con cuatro hombres en el medio, con el 6 Sebastián Butrón, el número 7 Matías Núñez, 8 para Luis González, 9 Jaime Orellani, con el 10 Francisco Arriagada, y por supuesto con el número 11 Roberto Calderón. Esos son los 11 titulares de Colegio Quillón. Perfecto, ahí está la formación titularísima del conjunto visitante. Ya vamos a estar, esperamos un comprendido, esperamos un llamado una vez que esté ya Carlos Valenzuela desde los estudios, esperamos un llamado, un comprendido. Ajá. Para ir con algunos datos. Perfecto, está usted Carlos ya ahí en los estudios, lo saludamos Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes Armando, buenas tardes a los auditores de Radio La Amistad, por acá estamos escuchando su transmisión que sale al aire, ¿cierto?, en forma óptima, así que estamos escuchando a estos pormenores del partido. Atención Carlos Valenzuela, porque estamos acá enviando fotografías, en cualquier momento le van a estar llegando ya las fotografías del partido para que usted las vaya subiendo a nuestra página en Facebook, y también lo vamos informando a los tomecinos que están en no solamente en nuestra comuna, sino que también repartidos por el resto del país, a los tomecinos que están repartidos por Chile, también para que vayan conociendo lo que ocurre en este partido, en este encuentro válido por la segunda fecha del fútbol de la primera B, del fútbol de la tercera B del fútbol chileno. Ya están ahí a punto de ingresar al terreno de juego, ahora nos falta la formación, Roberto Grega del conjunto tomecino del equipo local Deportes Tomeco. Vamos, forma el equipo que dirige Raúl Aguilera. Perfecto, vamos de inmediato entonces con la alineación titular para el cuadro local, con el número 16 Julio Cofré del arco, 13 para Alexis Vargas, número 17 para Leo Cisterna, con el 3 Juan Ferrer y con el 18 Christopher Lara. Con el número 7, Marcelo Venegas. Con el 6, Eduard Alarcón, que es su capitán. Con el 10, Óscar Hernández. Con la 19, Nicolás Mejía. Y en la delantera, dos hombres. Con el 11, Francisco Yáñez. Y con el 9, Bastián Bustos. Dirige este compromiso. Está a cargo de la dirección técnica Raúl Aguilera Orate. Perfecto, ahí está entonces la formación titularísima del conjunto de Deportes Tomé. Con algunas incorporaciones, con Óscar Hernández, que vuelve a la titularidad, no fue titular en la semana pasada Óscar. También tenemos a Leo Cisterna volviendo a la zona de retaguardia, reemplazando a Juan Carlos, precisamente a Juan Carlos Alarcón, que se queda en la banca, según lo determina Raúl Aguilera. Es el trabajo de Radio La Amistad de Tomé. Roberto Aguilera, entonces, conocemos la trilogía de jueces quienes están encargados de impartir la justicia esta tarde, cuando ya estamos en la hora, ya estamos pasaditas las 15:30 en esta jornada. Impartirán justicia en esta oportunidad el árbitro José Novoa, secundado por Brian Fernández y por Víctor Cifuentes. Esos son los quienes impartirán justicia, entonces, José Novoa, Brian Fernández y Víctor Cifuentes. Perfecto, perfecto, perfecto. Reiteramos entonces, Carlos Valenzuela, atento porque le estamos enviando las fotos cuando viene ingresando el conjunto de Deportes Tomé, vistiendo la tricota tradicional, aquella que no le gusta tanto a usted, que Roberto le gusta más el colorido, el blanco, capitaneado por Eduard Alarcón, ingresando al terreno de juego el conjunto de Deportes Tomé, que viste, ya digo, la tricota amarilla con los calzoncillos azules y las medias azules. Mientras tanto, el conjunto de Colegio Quillón con camiseta roja, calzoncillos blancos y medias rojas, el conjunto de la visita. Carlos Valenzuela, algunos datos estadísticos de ambos equipos, especialmente cuántos puntos lucen en la tabla de posiciones. Le escuchamos, Carlos. Bueno, le contamos a esta hora, Armando, que el equipo de Deportes Tomé se encuentra séptimo en la tabla de posiciones, se encuentra con 14 puntos, mientras tanto, el equipo de Colegio Quillón, ¿cierto?, el rival de esta tarde, presenta 9 puntos en el octavo lugar de la tabla. Perfecto, entonces, no ha sido una exitosa campaña, no ha sido una campaña exitosa la del conjunto de Colegio Quillón, solamente luce 9 puntos en la tabla de posiciones. Efectivamente, luce 9 puntos, está más abajo de Deportes Tomé. Recordemos que el noveno puesto está Enfoque con 6 y Cerrillos también, que no ha sabido de triunfos tampoco. Perfecto, entonces, muchas gracias Carlos Valenzuela. Un comentario que Roberto para el estado del terreno de juego, ahí nomás, ahí está, se nota inmediatamente la huella de los temporales, de la lluvia de los últimos días, se nota en forma inmediata. Sí, recordemos que anoche llovió hasta bastante tarde, el sol de hoy día de la mañana no alcanzó a secar, por supuesto, el campo de juego, así que está difícil para ambos conjuntos. Muy bien, el trabajo de Radio La Amistad de Tomé, 1480 en la amplitud modulada. Ahí están las fotos entonces. El saludo para la barra, el saludo para la barra, que le tiene una sorpresa por ahí a los muchachos. No podemos adelantar mucho, ¿eh? Sí, se trata de una sorpresa, pero a lo mejor se lo vamos a ir contando en el transcurso del partido. Perfecto, es el fútbol del Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez, acá en el Estadio Municipal de nuestra comuna. El fútbol ya a punto de comenzar. De sur a norte, de sur a norte va a atacar el conjunto visitante, de norte a sur, el equipo local, es decir, el portero Julio Cofré, del equipo tomecino, se va a ubicar entonces en la portería norte, acá en el Estadio Municipal, dando las espaldas allí al club de tenis de nuestra comuna. Estamos en el fútbol, luego Deportes Tomé, Colegio Quillón. Saludamos a Hotel Isnelda, lo mejor en Tomé. Descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones, tarifas especiales. Hotel Isnelda, Sotomayor 1080. Muy bien, pues muy bien, señoras y señores, es el trabajo de Radio La Amistad de Tomé, partido a punto de iniciarse, partido a punto de comenzar entonces. Reiteramos, ahí está la ceremonia tradicional, el arquero de Quillón es el capitán, Pablo Aguilera es el capitán, ahí está la foto para la posteridad también allí, junto a Eduard Alarcón, y el trabajo, reiteramos, el trabajo de Radio La Amistad. Mientras tanto, también se está anunciando por los altoparlantes por acá en el estadio, ¿cierto?, el beneficio de la barra. Recordemos que la próxima semana Tomé viaja fuera de nuestra comuna, Carlos. La barra también lo está haciendo la próxima semana. Hay un desafío importante. Usted tiene ahí la próxima fecha. ¿Dónde juega Tomé contra quién? Un partido realmente muy, muy atractivo, donde también nosotros como Radio La Amistad esperamos estar presentes allí en ese encuentro. Carlos, le escuchamos. ¿Quién es el rival de Deportes Tomé la próxima semana? Bueno, recordemos que la próxima semana se nos viene un duro rival, un rival que prácticamente no ha sabido de derrotas. Estamos hablando de Buenos Aires, de Parral, que ayer iba empatando a uno, sin embargo se logró posicionar en el marcador y ganó por 2-1 en un duelo de la séptima región sur frente a Copulicán. En definitiva, se escapa con 27 puntos Buenos Aires de Parral, próximo rival de Deportes Tomé. Carlos, me repite, ¿dónde se jugó ese partido? Se jugó ayer por la noche en la comuna de Cauquenes. Copulicán local perdió entonces por 1-2 frente a Buenos Aires. ¿Cómo anduvieron los tomecinos jugando allí? Matías Yáñez, por ejemplo, el mismo Chico Vega. Bueno, sin duda una excelente participación ahí de los tomecinos. Sin embargo, no se ha informado de parte del equipo, ¿cierto?, si ellos marcaron o no los tantos. Sin embargo, ellos jugaron en la cancha y lograron sin duda con su equipo ganar por 2-1 a Copulicán. Perfecto, Carlos, aquí está todo listo, todo preparado para iniciarse el encuentro. Pregunta, ¿le están llegando las fotos ahí para subirlas a nuestro Facebook? ¿Le están llegando? Ya, estamos a la espera entonces de ese comprendido con Carlos Valenzuela, porque le estamos enviando fotos acá desde el Estadio Municipal para que las pueda subir ahí a nuestra página en Facebook e ir informando a nuestros auditores. Ahora, Roberto, aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez de Tomé, ante unas 200 personas aproximadamente, aunque esperamos que el público siga llegando en los próximos minutos, el partido ya se inicia. Efectivamente, ya se inicia el partido entre Deportes Tomé y Colegio Quillón. Hotel Isnelda, lo mejor de Tomé. Descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones y tarifas especiales. Relata en La Amistad, Armando Vega. Muy bien, pues, Carter, ahí estamos. Estamos con un problemita ahí en la cancha. Nos falta el Cachupín, ¿eh? Y Cachupín dando su espectáculo. No lo pueden, ahora sí lo... Adán se manejó ahí para sacarlo, ¿eh? El domador de perros, no, el encantador de perros, ya vamos a subir una foto ahí con Cachupín y Adán ahí jugándosela para sacarlo del terreno, pero ya el objetivo está logrado. El partido ahora ya se inicia aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez, tarde agradable, reiteramos, unos 11, 12 grados de temperatura aproximadamente. Creo que en un rato más esto va, me da la impresión que va a bajar bruscamente, en una hora más o menos, creemos que la temperatura va a bajar en forma bastante, bastante brusca. Y tenemos varios minutos de atraso, casi 10 minutos de atraso, Roberto, ¿eh? Sí, estábamos preocupados por el tiempo. Recordemos que se oscurece más temprano, así que esperamos que esto comience ya. Ahora comenzó, relata Armando Vega. Muchas gracias, Roberto. Comienza el partido aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. A la carga de inmediato se va el equipo visitante a través de Alejandro Leighton por la banda derecha, el número 2 del conjunto visitante. Toca por la banda izquierda, se mueve hacia el sector central para Núñez. Núñez que toca ahora para Orellana. Orellana de nuevo para Núñez. Engancha por dentro con la pierna zurda. De sur a norte ataca el conjunto visitante. La pelota es orientada para Lagos. Alejandro Lagos por la banda derecha. Intenta Lagos, levanta en el centro. ¡Un cabezazo! Y ya se lo perdió el equipo visitante. Jaime Orellana, número 9, descolgado ahí, nadie llegó a molestarlo, aplica golpe de cabeza y la pelota aperitas por sobre el travesaño del portero Julio Cofré. Roberto, podemos decirlo con toda propiedad, corrido el primer minuto de juego, Tomé se salvó. Dos pases y casi gol. El Manzanita Local 18, sector Explanada. Pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones. El Manzanita Local 18 en la Explanada. Muy bien, y así como lo estábamos señalando, al comienzo del partido comienza a llegar el grueso de público. Ojalá tengamos unas 300 personas. En este momento tenemos una poco más de 200, ¿eh? Creemos un poco más de 200 personas en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. A la carga de nuevo el equipo rojo de Quillón, tocando la pelota. Jans Guzmán toca por la banda izquierda buscando arriesgada. De nuevo la pelota para Guzmán. Guzmán toca por el sector central para Núñez. Núñez con González, lo vienen haciendo caer. ¿Qué dice el juez del partido? Está pitando, está marcando el señor José Novoa. Tenemos justo en la mitad del terreno. Tiro libre para los rojos, tiro libre para los visitantes. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Larry Sandoval. Muy bien, hay tiro libre para el conjunto visitante. Frente a la pelota, Francisco Arriagada, tocando rápidamente para el número 6, Sebastián Butrón. Tiene la pelota Butrón, toca por derecha. La pelota llega para Orellana de nuevo. Otra con Butrón, levanta el centro, arriba. ¡Mía! Dice el portero Julio Cofré. Se queda con la pelota el portero Tomasino. Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947. Vivimos intensamente el deporte. Tenemos el canal del fútbol. Atendemos de lunes a sábado. Fuente de Soda, el Vergel. Intenta por la banda izquierda Nicolás Mejía para el conjunto tomecino. Primer avance del equipo de Tomé en terreno enemigo. Intentaba por allá Bastián Bustos. La pelota la sacan fuera del terreno de juego. Y saque lateral que viene favoreciendo al equipo tomecino. Se viene colocando Christopher Lara, colocando la pelota en movimiento. Este con Venega de nuevo con la pelota. Christopher Lara levanta un centro sobre el sector del área. Arriba viene Bastián. Cabezazo del número 9 tomecino. Francián Bustos, la pelota llega mansita, blanda, a las manos del portero Pablo Orellana. Pablo Aguilera se queda con la pelota, cuando ahí también Cachupín de nuevo vuelve a la carga. Cachupín vuelve por el terreno de juego, pidiendo la pelota también el perrito que se roba las miradas justamente y las sonrisas del público, Roberto. Sí, efectivamente, el árbitro tuvo que detener el partido, ¿eh? Vamos a ver cómo nos arreglamos con este Cachupín. Vamos a tener que llamar al encantador de animales, al encantador de perros. Muy bien, ahora se acerca allí Oscar Hernández, intenta también por allá el número 17, el Leo Cisterna, se metió a Dan ahora también a la cancha, intenta Dan retirar a Cachupín, todos lo llaman, todos lo miran, pero nadie lo puede sacar. Ahora el Leo Cisterna se atreve a tomarlo, pero Cachupín se arranca de nuevo, y el fútbol no se puede reanudar mientras esté Cachupín allí en la cancha. Muy bien, le tiran un balón para, se lo regalan prácticamente para que se quede más tranquilo mientras, ¿perdón? A lo mejor quiere jugar, ¿sí?, a la pelota. Quiere que le pasen camiseta. Ve, Adán se la juega ahí junto a otro colaborador. El presidente también interviene allí. Don resta el presidente para sacar el perro, para sacar a Cachupín. A la carga se va el equipo visitante. Francisco Arriagada con la pelota tocando arriba. El balón llega ahora para Matías Núñez. Atención, se mete Núñez. Le quieren pegar la derecha y un rebote. Le alcanza a pegar la pelota al Leo Cisterna cuando intenta ahora también por allí Oscar Aguilera para el conjunto tomecino. La pelota llega para el Pancho Yáñez. Yáñez que anotó en dos ocasiones la semana pasada en Santiago. Viene corriendo Yáñez. Hay un pase sobre el sector del área. Intenta por allí Bastián Bustos. La pelota para Hernández. Por la izquierda se viene mostrando. Pásamela, la dice Christopher Lara. Engancha Christopher. Buena jugada, zurdito Christopher. La tocó sobre el sector del área, intenta un hombre desde atrás, intentaba por allí el jugador Bastián Bustos, hay otro rebote, la vienen sacando, viene cayendo ahora Oscar Hernández y hay falta en contra del Dichatino, se marca tiro libre, finalmente Eduard Alarcón, el hombre que cayó, tenemos tiro libre peligroso para Deportes Tomé. Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior. Atención, durante agosto comienzan los cursos intensivos, Egaña 1360. Tenemos entonces tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Frente a la pelota se viene colocando Oscar Hernández para el conjunto tomecino. Veremos qué va a ocurrir. Hay dos o tres hombres en barrera. Está colocado Oscar Hernández frente a la pelota. Agazapado el portero Pablo Aguilera en el conjunto visitante. Ahí está colocado Oscar Hernández nuevamente entonces para el conjunto tomecino. Vamos a ver qué va a ocurrir. Manos en jarra. Veremos qué va a pasar. La orden que ya viene don José Noa, el juez del encuentro que está dirigiendo este partido. Arco del Sur. Vamos a ver, viene Oscar Hernández, le pegó Oscar Hernández, por arriba, muy lejos, por arriba del travesaño del portal de Pablo Aguilera. Reiteramos, Pablito Aguilera tiene voz de, tiene nombre de locutora, de un conocido colega de Pudahuel. De todas maneras, Pablo Aguilera es el capitán del cuadro del Colegio Guillón y es además el portero, además. Señoras y señores, tenemos saque de costado, saque de banda que favorece al conjunto de Colegio Quillón. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí está colocado Colegio de Quillón con la pelota dominada sobre la izquierda. El balón llega ahora para el número 13 del conjunto tomecino. Intentaba por allí Alexis Vargas. No puede avanzar Alexis Vargas, que está con una lesión. Alexis ya no se ha recuperado completamente. A la carga del conjunto visitante. Atención, hay un hombre solo que está allí en el sector del área. Le pegaban con la mano, marca y pita. El señor José Novoa vio la mano. Tenemos tiro libre que favorece a Deportes Tomé. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito. La mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Adivine quién volvió a la carga. El Cachupín. Volvió Cachupín y ahí está pidiendo su pelotita también. Y para el partido, el árbitro. Tiene, pare, ¿cómo no? No hay nadie que lo pueda sacar. Amárrenlo, po. Amárrenlo. Y ahora intenta jugar ahí con los jugadores. Oye, medio violento Cachupín también, ¿eh? Porque Edward lo quiso tomar y le tiró como unos mordiscones también. Y alguien tiene que encerrar. ¿Cómo no lo van a poder encerrar, digo yo, en alguna pieza, en alguna parte? O por último, enciérralo en el baño, ¿cierto? En el camarín. En alguna parte. En el camarín. También en el camarín puede ser. Bueno, hay que buscar la alternativa de cómo... ¿De cómo sacar a...? Ah, llegó alguien con un cordel ahí, nos faltó el avispado, ¿eh? Ya, mira, ahí llegó alguien con un cordel y Cachupín se gana todas las miradas, nadie puede sacar a Cachupín. Muy bien, pues, el trabajo de radio, la amistad de Tomé, cuando ya tenemos recorrido a todo esto, déjeme contarle, seis minutos... Y tiene que ir anotando el árbitro, pues sí, de los 6 minutos hemos jugado cuánto, 4. Y termine para las 8 sería bueno. Ya, pues Cachupín, que después se va a poner helado esta cuestión, se va a poner helado, se va a poner helado la tarde del domingo. Alguien entró con... Mira, ahí le tiraron una pelotita, ¿viste? Y ahora se lo tienen que... Alguien le está tirando. Ah, Matías Alarcón, el kinesiólogo. Matías Alarcón se va jugueteando con él. Y Adán viene con el corte. Adán trae la solución, ¿eh? Claro. Es lo más, ¿cómo se llama? Conveniente, ¿cierto? Amarrarlo, lasearlo ya y que se quede quieto. Muy bien, pues, el trabajo de radio, la mitad de Tomé, mientras tanto, de nuevo se escapó Cachupín y se fue a la mitad de la cancha. ¿Armando? Sí, señor. Sí, mientras rescatan a ese perrito ahí en la cancha, le cuento, aprovecho de contarle algunos resultados de la segunda fecha, que ya jugaron todos los partidos, el resto, todos los partidos ayer por la tarde. Perfecto, Carlos, le escuchamos atento. Vamos entonces con Caupolicán, que perdió por 1-2 frente a Buenos Aires de Parral, partido que ya hacíamos mención. Rancagua Sur en Rancagua empató a 0, fíjese, con Pilmahue de Villarrica. Anoche, partido que terminó a eso de las 22 horas, Juvenil Palmilla venció por 4-2 a Hualqui y Enfoque ganó por 3-1 a Cerrillos, que se mantiene en el fondo de la tabla el cuadro de la región metropolitana. Perfecto, ahí están entonces los resultados de la última fecha. Los resultados del fútbol acá en nuestro país. Entonces, el trabajo de radio, la amistad de Tomé para lo que es este partido donde están igualando 0-0 ya recorridos, bueno, sin las interrupciones, o con las interrupciones, mejor dicho. Ya tenemos 8 minutos del primer tiempo y están 0-0, Roberto. Este es el fútbol y la amistad, relata Armando Vega. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Un tomecino en el Consejo Municipal. Muy bien, a la carga se va el conjunto de Deportes Tomé, la tiene Marcelo Venegas, toca por la izquierda, orienta para Christopher Lara y un centro sobre el sector del área. Intentaba por allá un hombre, le pegan abajo. Atención, viene desde atrás Nicolás Mejía, ¡gol! ¡Gol! Nicolás Mejía. Nicolás Mejía cuando corría el minuto 9 del primer tiempo, en una jugada que enhebró en la mitad del terreno Venega, juntándose con Christopher Lara, esperando la atropellada de Bastián Busto, sacó, despejó en forma parcial la retaguardia del conjunto de Colegio, que va boyando aquella pelota desde atrás. Apareció Nico Mejía y en forma perfecta le pegó con pierna derecha o con el pie derecho, un zapatazo abajo, un rincón furibundo, muy fuerte, muy impotente, imposible para el portero Aguilera, y la pelota al fondo del arco, la pelota al fondo de la valla. Está ganando Tomé, reiteramos, 9.5 del primer tiempo, en el minuto 9.5 de la primera etapa, anota el Nico, Nicolás Mejía. Deportes Tomé 1, Colegio de Quillón 0. Fuente de Soda Albergel Cerrado 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, completos, empanadas, cervezas. Recuerde, la reunión de los buenos amigos es en el Vergel. Muy bien, y excelente el gol de Nicolás Mejía, ya lo vamos a estar comentando, lo celebró mucho la gente acá en el sector de la tribuna, ahora ha llegado bastante, bastante más público, creemos que tenemos fácil sobre 300 personas acá en el estadio municipal de nuestra comuna. Tomé, Roberto, ganando por 1-0, reiteramos, Nicolás Mejías anotó para el conjunto local. A los 9.5, ¿cierto? Va perfecto, vamos a poner ahí. Nos vamos a jugar por los 10 minutos. Nicolás, redondeamos. Sí, Nicolás Mejía, el minuto 10, el número 19, la tomó ahí, chanchita, la vio justito para su mejor pie, que es el derecho, y por supuesto, era cosa de tirar, y ajustadamente vence a Paulo Aguilera. Está ganando el conjunto tomecino, la tiene Francisco Yáñez para el equipo de Deportes Tomé, toca por la izquierda, intenta por allá Christopher Lara, se arroja al piso por allá, Arriagada alcanza a sacar aquella pelota por el jugador del medio campo del equipo de Quillón. Está ganando Tomé por 1-0, la próxima fecha, desafío importante ya frente al Buenos Aires de Parral, partido clave, creemos aquello, en la próxima fecha que ya vamos a estar revisando también completamente junto a Carlos Valenzuela quiénes son los rivales que se enfrentan la próxima semana. Con seguridad se jugará el domingo aquello, o en un gran porcentaje de seguridad se va a jugar el día domingo, puesto que Buenos Aires habitualmente juega el día domingo allá como local. Está cargando el conjunto de Deportes Tomé. Oscar Hernández que levanta la pelota para Panchito Yáñez. Intenta Pancho Yáñez desde atrás. Hay un rebote. Intenta ahora Nicolás Mejía. Le vienen sacando la pelota a Nicolás Mejía. E intenta ahora Eduard Alarcón. Rescata aquella pelota. Toca para Christopher Lara. Este levanta el centro sobre el sector del área. Un cabezazo del Nico Mejía. El portero Aguilera sale largo, trecho de su pórtico y se queda con la pelota. Intenta rápidamente gestar carga para el conjunto de Quillón, que no prospera. Fuente de Soda Albergel Cerrado 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Es el trabajo de Radio La Amistad, saludos para toda nuestra gente que está en sintonía, no solamente de Tomé, es el trabajo de Radio La Amistad, también saludando a los tomecinos repartidos por el mundo, a la familia Sandoval que nos escucha por internet allá en Nueva Zelanda, ya son las 3, 4 de la madrugada, se juntan muchos tomecinos, dicen, cuando juega Deportes Tomé, a escuchar los partidos alrededor de un asadito, alrededor de unas buenas chelas por allá. Se beberá chela, me imagino, ¿cierto? Por allá también, un saludo para la familia Sandoval que nos está escuchando. Preuniversitario por venir, Egaña 1360, tu camino a la universidad. Atención, durante agosto comienzan los cursos intensivos. Egaña 1360. Intentaba una carga el conjunto de Quillón por la banda derecha, Lagos intenta, levanta el centro, la pelota se va por detrás del arco del portero Julio Cofré, a Isaac de Meta que favorece a Deportes Tomé. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos. En nuestro restaurante ofrecemos deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales caliente, pescado frito, la mejor atención de su dueño, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Y saludos también para la mami, la señora Doralisa, ¿eh? Para la señora Doralisa, la mami, un cariñoso saludo con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto allí en el local 17 de la Explanada, donde también en el segundo nivel se puede degustar los exquisitos, las exquisitas empanadas de marisco, todo rico y exquisito. Mientras hay un hombre de Deportes Tomé que está siendo atendido, Juanito Ferrer. Sí, Juanito Ferrer, ya está en pie, bastante adolorido, ¿eh? Me da la impresión que chocó, fue un choque casual, choque de fútbol, pero salió mal parado. A todo esto ya tenemos 14 minutos y medio recorrido del primer tiempo, está ganando Tomé por 1-0. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Larry Sandoval, cercado a los vecinos y sus inquietudes. Está Leo Cisterna sacando la pelota para el conjunto de Tomé, se equivoca en el pase, surge atrás la figura de Tobar, con golpe de cabeza la rechaza, la viene rescatando por allá Alexis Sánchez, Alexis toca arriba, el balón llega a la ubicación ahora de Francisco Yáñez, intenta Yáñez, corre Yáñez, intentaba Yáñez, el número 4, la viene sacando para el equipo de Quillón, Juanito Jans Guzmán, tocando por la derecha ahora para Alejandro Lago, Lagos que corre, intenta atrás, Eduard Alarcón la viene sacando, alcanza a sacar aquella pelota, intenta ahora Nicolás Mejías, el hombre que marcó recién el gol para el conjunto tomecino, no alcanza a llegar el jugador Guzmán, aquella pelota, el balón está fuera del terreno, hay saque de banda, saque de costado que favorece a Deportes Tomé, está colocado Christopher Lara con la pelota suspendida sobre su cabeza, tocando arriba, buscando la ubicación de Nicolás Mejías, se las arregla Mejías para sacar aquella pelota, Eduard Alarcón, se le alcanza a escapar la pelota y viene sacando Núñez para el conjunto visitante, el balón llega ahora para Juan Guzmán, y llega el balón para Jeans, tocando en forma corta al medio, balón para González, González que levanta la vista, toca por derecha, el descolgado está colocado Lagos, Lagos que engancha por dentro, quiere pegarle de zurda, sin embargo viene apareciendo muy bien, Marcelo Venegas rescata aquella pelota para el conjunto tomasino, el pase viene arriba, ahora para Francisco Yáñez, la pelota la retiene Yáñez, levanta la vista Yáñez, retrocede con Christopher Lara, quiere tocar arriba y un rebote, la rescata ahora Marcelo Venegas, hace el fútbol con Eduard Alarcón, su socio en la mitad de la cancha, este toca arriba buscando a quién, Alexis... Alexis Vargas, intenta Alexis, llega aquella pelota Alexis, sin embargo viene apareciendo primero el número 7 Matías Núñez en el conjunto visitante, se junta al sector central con González, González toca arriba y un cabezazo devolviendo aquella pelota Leo Cisterna, intenta por allí Guzmán, la pelota llega para Francisco Yáñez, viene Yáñez, va a anotar Yáñez, se da media vuelta, Yáñez le pegó, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo. ¡Gol de Deportes Tomé! Francisco Yáñez. Francisco Yáñez, casaquilla número 11. Excelente jugada. Pensábamos que se le escapaba porque una gran jugada, un gran pase de Eduard Alarcón. Lo dejó prácticamente solo frente al portero y claro, allí le jugó una mala pasada. El mal estado del terreno dejó en el camino al portero. Le quiso pegar, se resbaló. Pensábamos que perdía. Enganchó por dentro a dos jugadores rivales, los dejó en el camino y después le pegó fuerte con pierna derecha y la pelota al fondo del arco para el conjunto de Deportes Tomé. Francisco Yáñez para el conjunto de Tomecino, el Pancho que anota en el minuto 16 del primer tiempo. En el minuto 16 del primer tiempo está ganando el conjunto de Deportes Tomé por 2-0. Episodio Albergel Cerrado 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, completos, empanadas, cervezas, bebidas, jugos, atendemos de lunes a sábado, el lugar de reunión de los buenos amigos. Muy bien, 2-0, Roberto, ¿qué le parece este marcador? Ya más tranquilidad, Saor, para nuestra comuna, para el equipo de Deportes Tomé, que se comienza a consolidar con un nuevo triunfo. Sí, los goles bastante seguidos, a los 10 y a los 16, y ambos goles de factura muy, pero muy importante, un tremendo golazo de Nicolás Mejía, y ahora Francisco Yáñez con toda la técnica que tiene, y a través del señor contragolpe, un tremendo golazo anotado por Pancho Yáñez. A la carga el conjunto tomecino, intenta de nuevo por allá Bastián Bustos, tocando por la izquierda para Christopher Lara, se descolgó Lara, levantó el centro, atención quien aparece, le pegó Yáñez, le pegó el Pancho de nuevo, y la pelota por arriba del portal de Pablo Aguilera, susto para Quillón, y Tomé muy cerca del tercero, Roberto. Efectivamente, muy cerca, Tomé imponiendo sus términos, jugando bastante bien, estos intervalos que hubo con la entrada de Cachupín a la cancha, me da la impresión que le hizo un poquito de ordenar también a Raúl Aguilera su línea, y Tomé jugando bastante bien, y ahora un poquito más adelantado ahí en la cancha. Está jugando de nuevo el equipo tomecino, la tiene Óscar Hernández, toca arriba para Francisco Yáñez, por el medio la viene buscando Bastián Bustos, la viene pidiendo de nuevo el conjunto de Deportes Tomé, pasado quedó Alexis Vargas, lamentablemente no funcionó aquí el pase cuando viene el contragolpe el equipo visitante, Matías Núñez que la trae para el conjunto de Quillón, arriba viene devolviendo por allí Marcelo Venegas, la pelota a los tres cuartos de cancha, de nuevo Jans Guzmán para el conjunto del conjunto rojo visitante, orienta por la izquierda, la pelota llega para Lagos, Lagos por la banda derecha, en el conjunto visitante, la rescata por allá, Cristo, el jugador... Nicolás Mejías, intentaba Mejías juntarse con Yáñez arriba, no prospera la carga, atención que la viene devolviendo el conjunto de Quillón, pero la pierden de nuevo, atrás Marcelo Venegas intenta pase largo por la banda izquierda buscando aquí a Bastián, Bastián Bustos que la viene bajando, muy bien Bastián, tocando con el Nico Mejías, atrás Christopher Lara la viene pidiendo, prefiere tocar con Edward Alarcón, la pelota llega para Alarcón, intentaba con Bastián Bustos, sin embargo la viene devolviendo Núñez para el conjunto visitante cuando la trae colegio de Quillón, un centro sobre el área y Mancita, la pelota llega a las manos del portero Julio Cofré. Hotel Istelda, lo mejor de Tobé, descanso, vacaciones o negocios. Los viernes y sábado, desde las 22 horas, disfrute de la mejor música retro y de los 80 en nuestra disco para bailar toda la noche. Hotel Istelda, Sotomayor 1080. Intenta hacer fútbol el equipo de Deportes Tomé, buena jugada de Oscar Hernández por la banda izquierda, Alexis Vargas que intentaba, alcanza a aparecer por allí el jugador Tobar, envía la pelota fuera del terreno de juego, que dice el está pidiendo el VAR. ¿Está pidiendo VAR? Sí, me da la impresión que sí, ¿eh? Había hacía una señal ahí que nos hizo recordar el VAR. Sí, estamos ahí, ¿qué es lo que está haciendo? No sé qué es lo que está... Algo está pidiendo. Está mostrando... A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Esto está permitido. Sí, vamos a ver... Se ha llamado ahí a un breve descanso, a un pequeño break. La cancha, recordemos que está bastante, bastante pesada. Come piernas. Nos dimos cuenta en el último pique que se dio Francisco Yañi, quedó pidiendo un colectivo para volver a la mitad de la cancha. Perfecto, señoras y señores, 20 minutos ya, 20 minutos de esta primera etapa y tranquilidad para Deportes Tomé. Está ganando por 2-0. Anotaron en el minuto 10. Nicolás Mejías, un golazo con pierna derecha, y después Francisco Yáñez, una gran jugada individual para marcar el 2-0 momentáneo, 2-0 parcial, con que gana Deportes Tomé. Carlos Valenzuela, usted tiene alguna información importante ahí desde estudio, le escuchamos. Efectivamente, le voy a contar que a esta hora se está jugando la Copa Chile, donde La Serena está dando la sorpresa, está ganando por la mínima a Colo Colo en la portada, mientras tanto que a esta hora, el primer tiempo, Valdivia se enfrenta en el sur con Huachipato, empate a 1 en ese partido, y Ranque se talca en el fiscal, el segundo tiempo pierde por la mínima frente a los Cruzados. Y atención, Carlos Valenzuela, a ver si averiguamos también, porque en Concepción se está jugando un importante partido por una nueva fecha de la tercera división del fútbol nacional, donde Arturo Fernández Vial, que está con una excelente campaña hasta el momento, está jugando de local. Carlos, sería bueno escudriñar, buscar aquella información. Vamos a estar atentos, a cualquier segundo le pego el llamado. Muy bien, Carlos, hay una falta que le están cobrando ahora a Oscar Hernández en el conjunto de Deportes Tomé. Hay tiro libre entonces que favorece al equipo de la visita. Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad. Profesores calificados te preparan para la educación superior. Matrículas abiertas, EGAÑA 1360. Atención, durante agosto comienzan los cursos intensivos. Ya vienen los intensivos en agosto, matrículas abiertas para aquello en preuniversitarios por venir. Viene cargando el conjunto tomecino, intentaba Alexis Vargas por la banda derecha. Atención, balón que va y viene, la pelota la viene sacando. Pancho, el jugador Leo Cisterna, en el fondo para el equipo de Deportes Tomé. Ancha la pelota fuera del terreno de juego, hay saque de costado que favorece la visita. Ya lo ejecutó Jean Guzmán, tocando al medio para González. González que la toca por el sector central de nuevo a la ubicación de Orellana. Víctima de falta el hombre de Quillón. Tenemos tiro libre que favorece a la visita. Hotel Istelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones, tarifas especiales, los viernes y sábados desde las 10 de la noche, disfrute de la mejor música retro y de los 80 en nuestra disco para bailar toda la noche. Hotel Istelda, Sotomayor 1080. ¿Armando? Muy bien, señoras y señores, tenemos tiro libre, demos un segundito, Carlos, después del tiro libre voy con usted, ¿le parece? Francisco Arriagada está frente a la pelota para el equipo rojo, esto es peligroso, hay varios jugadores que se mueven en el sector del área, precisamente la pelota llega al sector del área, pasó por la última línea y ahí saque de meta entonces que favorece al conjunto local Deportes Tomé, que gana por 2-0, Carlos, le escuchamos. Está cayendo el equipo ferroviario, Fernández Vial está cayendo por la cuenta mínima frente a Deportes Rengo de local. Fernández Vial 0, Deportes Rengo 1, primer tiempo de la tercera A. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos pendientes también porque tenemos muchos hinchas vialinos acá en nuestra comuna. Conforme también han ido avanzando los minutos, Roberto, ha seguido llegando el público sobre la hora. Ya estamos cerca de 400, ¿ah? Sí, y todavía sigue llegando gente ahí. Todavía sigue llegando público. Buscando dónde poder instalarse. Está bastante helado acá en el estadio, pero bueno, hay mucho ánimo de ver buen fútbol. Es helado acá, ¿eh? Sí, es helado acá. Perfecto, 12, 13 grados más o menos temperatura del momento acá en nuestra comuna. Intenta el conjunto de Quillón, equipo rojo, la pelota que llega sobre el sector del área, un hombre que va solo, cuidado, atención, balón que va, viene, rebota, atención, está el número 7, Matías Núñez, se lo perdió Núñez, estaba solo, claro que el mérito también del portero Cofé, Roberto. Sí, efectivamente, se demoró un cachito, justo lo que no debiera haber hecho el delantero del cuadro de Quillón. Contragolpe para Tomé. Atención, está cargando por allí Francisco Yáñez, intentaba con Bastián Bustos, se cae lamentablemente el número 9, Bastián Bustos, en el conjunto tomecino, viene cayendo 2-0, gana el equipo de Deportes Tomé. Buen triunfo, con este triunfo Carlos Valenzuela, ¿cuántos puntos estaría completando Tomé en la tabla de posiciones? Le escucho. Deportes Tomé estaría con 17 unidades, de hecho está con este triunfo, cierto parcial, ya con 17 puntos, en todo caso se quedaría séptimo por diferencia de goles, ahí con el que va adelante. Perfecto, entonces, perfecto, ok. Carlos, sería bueno, hasta la semana pasada usted me contaba que teníamos a 12 equipos en punta, como eran el Buenos Aires con el Rancagua Sur, y después venía un equipo con 19 puntos que venía bastante más atrás. ¿Quién era ese equipo y cómo anduvo este fin de semana, Carlos, el equipo que estaba con 19 puntos? Bueno, le voy a contar de inmediato la tabla de posiciones porque... El equipo de Caupolicán, cierto, a ver, el equipo de Buenos Aires, de Parral más bien, cierto, se mantiene líder en la tabla con 27 puntos tras el triunfo de ayer. Le sigue Pilmahue con 24, Hualqui con 19 en el tercer lugar y Palmilla con 19 también, al igual que Caupolicán. Más atrás, Rancagua con 17, Deportes Tomé luce séptimo con 14. Ya, y... eso me interesa, lo de 19, Carlos, acláreme. Sí. ¿Esos que tienen 19 se quedaron pegados con 19 o no han jugado todavía? Entiendo que la fecha ya de todos los demás jugaron ya, ¿no? Sí, bueno, Hualqui perdió, recordemos, ayer por 4-2 frente a Palmilla, por lo que Hualqui se mantiene en 19 puntos. ¿Con ahora, 19? Sí, ahora Juvenil Palmilla le alcanzó y también alcanzó a los 19 y Caupolicán también se mantiene con 19. Aquí tenemos gol para Quillón, gol de Quillón, atención, gol de Quillón, me parece mucho caldo, Aldo Carrasco, defensa central entrelazado entre los delanteros, me parece mucho... Aldo Carrasco en el conjunto de la visita al número 3, confirmamos, Aldo Carrasco con golpe de cabeza supera la resistencia de Julio Cofré y es el 3, es el 2-1 para el conjunto de la visita. Atención, hay una jugada para el conjunto visitante, jugada por derecha para Matías Núñez, va a convertir, cuidado, el portero se quedó con la pelota, muy bien el portero Julio Cofré, extraordinario Julio Cofré, muy bien el portero, entonces cuando lo pegó muy suave quizás el delantero número 7 del conjunto visitante, muy suavecito Matías Núñez, buscó el segundo palo y la estirada del portero Julio Cofré fue suficiente para quedarse con aquella pelota y evitar el empate que habría sido el conjunto visitante. El balón que va y viene, atención, Nicolás Mejía, levanta el centro Mejía, el portero Aguilera se queda muy bien con la pelota. El partido ahora se entonó, Roberto, se entonó el encuentro, gana 2-1, importante descuento del equipo visitante. Efectivamente, Aldo Carrasco, entonces, el primer tiempo, anotamos para número minuto 25, entonces, 2-1 arriba, Deportes Tomé. Perfecto, el partido se pone atractivo con el descuento del conjunto de la visita, quizá un poquito confiado en la retaguardia del conjunto, el conjunto tomecino permitió al grandote Aldo Carrasco marcar el 2-1. Se entusiasma Quillón, atención, por la banda derecha viene cargando el conjunto de Quillón, intenta por allá Butrón, intentaba Butrón la pelota y un rebote. Butrón que viene cayendo, está colocado el jugador Marcelo Venegas que está siendo tendido también allí, hay un tiro de esquina, me parece que es el primero que favorece a la visita. Efectivamente, el primero para el cuadro del Colegio Quillón y recordemos que está siendo atendido fuera de la cancha hace bastante rato Juan Ferrera. Muy bien, Muy bien, cuando viene el centro sobre el sector del área, intenta por allí Marcelo Venegas sacando la pelota con golpe de cabeza, otro intento, la pelota rebota, el balón llega ahora a la ubicación de Óscar Hernández, de nuevo la pelota para Venegas, Venegas por el sector central, ahora intenta por allí Francisco Yañez, la tiene Pancho, tocando atrás para Eduard Alarcón, el pase largo, viene arriba, atención, viene cargando el conjunto tomecino, intenta por acá Francisco Yañez, la pelota para Alexis Vargas, siempre con la pelota Alexis Vargas, lo hacen caer y se cobra tiro libre. Se marca el tiro libre, se marca el tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé. Cuando llega el grandote Carrasco ahí a poner orden, intenta, llega el número 3, Carrasco a poner orden allí a fuerza de empujones. Y ahora, perfecto, ahí está entonces Juan Ferrer, ya listo para retornar al terreno de juego después de ser atendido, Roberto. Efectivamente, para ser atendido, Juan Ferrer entonces ya está en el campo de juego, luce ahí en su nariz, parece que sufrió un golpe, ¿eh? Está sangrando de nariz. Perfecto, hay tiro libre entonces que favorece al conjunto de Deportes Tomé, se adelantó como está, tal como usted lo señala, Juan Ferrer para el conjunto de Deportes Tomé, está adelantado Juan Ferrer, se entrevera entre los delanteros, ahí está colocado Bastián Bustos, también vemos a Francisco Yañez, y el tiro libre lo va a ejecutar Eduard Alarcón en busca del tercero, conjunto de Deportes Tomé, que le devuelva un poco la tranquilidad, ¿no? Sí, de todas maneras, el partido está para cualquiera de los dos, Tomé debe imponer su término. 29 minutos recorridos del primer tiempo, atención, está colocado Eduard Alarcón, la pelota que viene sobre el sector del área, arriba vienen varios, viene devolviendo Carrasco el grandote con golpe de cabeza, intenta por allí Nicolás Mejía para el conjunto de Deportes Tomé, el número 19 que viene rescatando la pelota para el conjunto tomecino, la viene sacando por allí Lago, algo está marcando el juez del encuentro, algo le dijeron, y el número 8, Luis González, se lleva tarjeta amarilla. Sí, algo le dijo mientras estaba desarrollando la jugada en el otro costado, y tarjeta amarilla entonces por parte de don José Novoa al número 8, Luis González. Luis González entonces con tarjetón amarillo en el conjunto de Quillón, con tarjeta amarilla en el conjunto de Quillón, entonces el jugador Luis González en el conjunto visitante. Tenemos tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé, frente a la pelota se viene colocando Nicolás, el jugador Christopher Lara, hay varios que se mueven en zona ofensiva, allí está colocado Juan Ferrer, de nuevo se adelantó Juanito, el número 3 que anotó, recordemos que anotó la semana pasada un golazo por allá en Santiago frente a Cerrillo, veremos qué va a pasar, hay varios que se mueven en el sector del área, también está Bastián Busto, la pelota que llega, hay un cabezazo intentaba por allá Bastián Busto, justamente quien nombrábamos, sin embargo no alcanza a prosperar aquella carga del conjunto de Deportes Tomé, la rescata solamente a medias del conjunto visitante y ya la tiene de nuevo el conjunto tomecino, intentaba Óscar Hernández, la pelota se le va lamentablemente a Francisco Yañez, al Pancho, se le va ancha aquella pelota, balón fuera del terreno, pelotita fuera de la cancha, repone Quillón con el saque de costado, Jaime Orellana con la pelota por la banda izquierda, aparece primero el Leo Cisterna, alcanza a puntear la pelota fuera del terreno, saque de costado que favorece al conjunto rojo de la visita. El Manzanita local 18, sector Explanada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, la mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Se está jugando, atención, se está jugando ya el minuto 31 de este primer tiempo, gana Tomé por 2-1 a la carga conjunto visitante, un buen envío, un buen remate de Jaime Orellana, la pelota por sobre el travesaño, la pelotita aquella fuera del terreno de juego, ahí saque de meta que favorece al conjunto de Deportes Tomé, la tarde fría, tenemos aproximadamente unos 12-13 grados de temperatura aquí en Tomé. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general, desde el municipio apoyando toda disciplina deportiva. Ahí saque de meta entonces que favorece al conjunto de Deportes Tomé, Julio Cofré va a jugar aquella pelotita, está colocado con el Leo Cisterna para jugar el balón desde el arco norte, desde el estadio municipal Juan Rogelio Núñez, aproximadamente unas 400 personas finalmente han llegado al recinto deportivo de nuestra ciudad a ver el encuentro, a ver el triunfo parcial de Deportes Tomé por 2-1, está corriendo Óscar Hernández con la pelota dominada por la banda izquierda, intenta Hernández, un hombre que se arroja al piso, Orellana le envía la pelota fuera de la cancha, ahí saque manual que favorece al equipo de Deportes Tomé. Armando. Puente de Soda, el Vergel Serrano 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, completos, empanadas, cervezas, bebidas, atendemos de lunes a sábado, Serrano 947. Intentaba por allí Bastián Bustos, le tranca, le quitan la pelota, el balón llega de nuevo en pase ofensivo para Francisco Yañez, viene ganando Francisco Yañez, goleador del equipo de Deportes Tomé, con la pelota Pancho Yañez, tocando forma torta atrás para Alexis Vargas, la pelota llega para Alexis Vargas, levanta el centro, Tobar que la viene sacando solamente adelante a media, la pelota se pierde fuera del terreno de juego, hay saque de banda de nuevo, saque de costado que favorece a Deportes Tomé. Preuniversitario por venir, tu camino a la universidad, orientador vocacional, cursos intensivos, matrículas abiertas, Egaña 1360, durante agosto comienzan los cursos intensivos. Intenta Yáñez para el conjunto de Deportes Tomé, ahora el Nico Mejías tampoco puede para el conjunto local, Matías Núñez que la saca para los rojos, la pelota llega a la mitad de la cancha para Arriagada, Arriagada toca por derecha, el balón llega para Lago, intenta Lago, primero Christopher Lara, muy bien Christopher, cruzó la mitad del terreno, engancha por dentro, levantó la vista, la viene pidiendo el Nico Mejía, la prefiere cambiar toda para Edward Alarcón, sin embargo aparece primero Núñez en la mitad del terreno, se viene Núñez para el conjunto de la visita, a ras de piso, intentaba juntarse con Arriagada, sin embargo la viene rescatando en el fondo, solamente a medias el conjunto de Deportes Tomé, otro centro sobre el área de el portero Julio Cofré, no pueden, e intenta el Leo Cisterna para el conjunto visitante, intentaba por acá Venega, intenta ahora el conjunto de la visita, la viene rescatando por el sector central, Arriagada, hay un hombre que le quiere pegar, la vienen rescatando, sacando solamente a media, insiste González, hay otro rebote en la zona de retaguardia del conjunto tomecino, intenta por allí Eduardo Alarcón, tocó por derecha, la pelota llega para Oscar Hernández, Hernández tocó para Yañez, viene el Pancho Yañez, aparece desde atrás, el Lagrinucho Carrasco, envía la pelota fuera del terreno de juego, hay tiro de esquina, corner, tiro de esquina que favorece a Deportes Tomé. Es el número uno para el cuadro local. A todo esto, 33 minutos del primer tiempo y gana Tomé por 2-1. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones, precios especiales. Hotel Isdelda, Sotomayor 1080. ¿Quién viene para pegarle en este tiro de esquina sobre el arco sur? Carlos, Roberto. El dichatido Oscar Hernández. Luego estamos ahí con Carlos Valenzuela que nos va a contar cómo sigue el resultado del partido de Arturo Fernández Vial. Cuando tenemos tiro libre, ¿quién favorece Deportes Tomé? Está colocado Oscar Hernández, levantó el centro, centro pasado, aparece el Arguirucho Carrasco, saca la pelota solamente a medias, intenta el conjunto tomecino a través de Alexis Vargas, intenta Vargas, la viene rescatando ahora Francisco Arriagada para el conjunto visitante, juntándose con Carrasco, la pelota llega ahora para Tobar, Tobar de nuevo con Carrasco, la saca lejos a terreno enemigo, sin embargo Alexis Vargas se viene quedando con el balón, está colocado Alexis, juntándose con Oscar Hernández, la pelota se la deja a Edward Alarcón, levanta la vista Alarcón, la pelota llega ahora para el Nico Mejía, Mejía que saca la pelota para el conjunto de Deportes Tomé, ahora con Francisco Yáñez, intentan el pase arriba, buscando a quién, a Bastián Bustos, intenta pegarle Bastián Bustos, le va a pegar a la derecha, le pegó Bustos, el portero Pablo Aguilera, se queda con la pelota en buena faena y en buen avance para el conjunto tomecino, Roberto. Hace harto rato que Bastián Bustos no la tomaba, un precioso tiro, bien seguro, Aguilera en el cuadro de Colegio Quillón. Está jugando Francisco Arriagada con la pelota dominada para el conjunto visitante, tocando con González, González que se descuelga por la banda derecha, intenta un pase al medio, buscando quién ahora, Orellana, primero el portero, Julio Cofré se queda con la pelota en el conjunto de Deportes Tomé, sacó la pelota largo por allá, el pase que no prospera, atención, hay un hombre solo, cuidado, se mete el número 7, Matías Núñez, enfrenta al portero, lo deja en el camino, anotó, gol, gol para Quillón. Gol de Quillón Núñez, Matías Núñez en el minuto, déjeme revisar por acá, exactamente en el minuto 37, minuto 37 recorrido del primer tiempo, alcanza la igualdad inesperada para muchos en el conjunto de Colegio Quillón en una falla garrafal de la zona de retaguardia del conjunto tomecino, alcanza el empate el conjunto rojo, reiteramos, minuto 37, anotó Matías Núñez, Colegio de Quillón 2, alcanza la igualdad, Deportes Tomé 2. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, el Manzanita. Muy bien, señoras y señores, empate, bueno, partido donde no nos podemos quejar, hemos visto mucha acción en los pórticos, Roberto, hemos visto mucha acción en los arcos y también bastante movimiento, ya tenemos 4 goles en este encuentro donde empatan 2-2, claro que inesperado para muchos lo que ha ocurrido en los últimos minutos con la remontada del conjunto de Quillón, Roberto. Sí, efectivamente, los primeros goles de Tomé fueron como muy seguidos y ahora y también la reacción del cuadro de Quillón ha sido bastante bastante rápida, ya está empatando el partido. Estaríamos viendo que ambos equipos han venido a buscar, por supuesto, el triunfo y en esta oportunidad mejor el cuadro visitante. En algunos minutos en el pasaje ahí en el mediocampo, muchos errores en el equipo de Deportes Tomé. Ojalá que nos organicemos ahí y empecemos a jugar fútbol. Muy bien, señoras y señores, se sigue jugando el partido entonces, ya estamos cerca de los 39 minutos de la primera etapa y está ganando el conjunto, empatando 2-2 en un partido muy, pero muy atractivo aquí en el Estadio Municipal de nuestra comuna. Atención, viene corriendo Bastián Bustos con la pelota dominada, tocando para el Pancho Yáñez, Francisco que levanta la vista, por al medio la viene pidiendo el Chelo Venegas, no se la pasa Yáñez, siempre con la pelota Yáñez, dos le cercan, va tocándola por en forma corta para Bastián Bustos, el balón llega para Bastián, atención, hay un rebote, el portero la alcanza a sacar, se eleva muy bien el portero Pablo Griega, alcanza a sacar aquella pelota, la rescata Yáñez, de nuevo está Christopher Lara, levanta el centro Lara y un cabezazo, viene atropellando un hombre desde atrás, la pelota pegó en el palo, la pelota pegó en el poste tras la falla, creemos, del portero Pablo Aguilera, muy cerca Tomé del tercer gol, Roberto. Ahí estuvo el 3-2, ¿eh? Ahí estuvo el 3-2, muy buena jugada de Portes Tomé, cuando Tomé se acuerda de jugar, ¿cierto? De llevar jugadas importantes, trae mucho peligro. ¿Armando? Muy bien, señoras y señores, a todo esto ya muy cerca de los 40, muy cerca de los 40 minutos de la primera etapa, están empatando 2-2 Deportes Tomé y Colegio Quillón. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Larry Sandoval, cercano a los vecinos y sus inquietudes. Está jugando Deportes Tomé con la pelota dominada, allí viene Óscar Hernández tocando arriba con Francisco Yáñez, la pelota llega ahora para el Nico Mejía, retrocede la pelota para Marcelo Venegas, de nuevo la pelota para Francisco Yáñez, ahora el balón para el Nico Mejía, intentaba juntarse arriba, ahora juntándose muy bien el conjunto de Deportes Tomé, intenta Bastián Bustos, sigue con la pelota Bustos, un hombre a través desde atrás, y de nuevo el hombro, ¿ah? De nuevo el hombro de Bustos, cuidado, porque es una dolencia que viene arrastrando desde hace mucho rato el delantero de Deportes Tomé. Sí, recordemos que él tiene este serio problema. Y va Matías, va Matías Alarcón, inmediatamente el kinesiólogo. Este el mecánico, siempre lo arregla. Interesante jugada de Matías, de Bastián Bustos, lamentablemente ahí chocó y fue golpeado y está bastante adolorido. Muy adolorido Bastián Bustos. Vamos, ojalá se pueda recuperar. Llegó rápidamente Matías Alarcón ahí, el kinesiólogo, con la agüita bendita y con todo aquello. Mira, el brazo lo deja colgar nomás el brazo, ¿eh? No le responde. Vamos a ver qué va a pasar en el entretiempo. Bueno, ya viene el entretiempo. Ya tenemos a todo esto 40 minutos recorridos, 40 minutos cumplidos de este primer tiempo, partido con muchos atractivos. Tiro libre de esquina entonces que favorece a Deportes Tomé, Christopher Lara frente a la pelota, viene Christopher, levanta el centro Christopher, golpe de cabeza defensivo de Jaime Orellana, entreverado entre los defensas en el conjunto de Quillón, pase largo arriba buscando a quién, la ubicación ahora de Matías Núñez, está sorprendido, en posición de adelanto tenemos tiro libre que favorece a Deportes Tomé. Fuente de Soda El Vergel Salado 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, el lugar de reunión de los buenos amigos, Fuente de Soda El Vergel. Muy bien, señoras y señores, inmediatamente le hicieron la seña a Roberto Cabrera, cuando está la carga, el conjunto de Deportes Tomé, intenta por allí Óscar Hernández, jugaba Hernández, la vienen sacando desde el fondo en el conjunto de Deportes Tomé, el Leo Cisterna se viene juntando con el portero Julio Cofré, se queda con la pelota y no puede, Bastián Bustos muy, muy amargado, su brazo colgando allí prácticamente, mira, no puede más, y Roberto, le hicieron la señal a Roberto Cabrera, ¿eh? Sí, efectivamente, ya entonces estamos preparándonos ahí para el cambio, estaría abandonando Bustos entonces, Bastián Bustos, el número 9 y será reemplazado por el 20, Roberto Cabrera. A todo esto, 41 minutos marcamos del primer tiempo, están empatando 2 para Tomé, 2 para Quillón. Hotel Iselda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones, tarifas especiales, los viernes y sábado, desde las 22 horas, la mejor música retro y de los 80, para bailar en nuestra disco toda la noche. Hotel Iselda. Intenta el Nico Mejías para la banda izquierda, sin atención, se juntó en el sector central con Óscar Hernández, de nuevo para el Nico, aparece primero, en el fondo por allí Carrasco le envía la pelota fuera de la cancha, fuera del terreno de juego, y saque de costado, saque de banda que favorece al conjunto de Deportes Tomé, cuando se viene el cambio. Efectivamente, ya se viene el cambio, ya está hace rato Bastián Bustos fuera en los camarines, ya en el descanso, y se prepara el número 20, Roberto Cabrera. Atención a saque de banda que favorece al conjunto de Deportes Tomé, se viene ahora la modificación, el juez del encuentro, el señor José Novoa, ordena a Roberto Cabrera, es el muchacho de Coelemo, para que ingrese a la cancha, para que ingrese al terreno de juego, Roberto Cabrera, que la semana pasada anotó su primer gol de la temporada del conjunto de Deportes Tomé. Atención, Christopher Lara, que levanta el centro, quedó pasado por ahí Roberto Cabrera, no le pudo pegar el balón por la banda derecha. Atención, el juez del encuentro está marcando una mano de Edward Alarcón, me parece, en el conjunto de Deportes Tomé. Y se reanuda rápidamente el fútbol a través de Jans Guzmán para el conjunto de la visita, tocando arriba con Roberto Calderón, Calderón con la pelota, atención, siempre con la pelota Calderón, tocando para Jans Guzmán, a ras de piso, intentaba el conjunto de la visita, el número 7 rápidamente por allí, Roberto Cabrera se viene haciendo de la pelota, tocando para Francisco Yáñez, el Pancho que la toca con Edward Alarcón, este ensaya pase largo, arriba buscando a quién, a Roberto Cabrera, hay golpe de cabeza de Tobar en el conjunto de la visita. Golpe de cabeza, el balón llega a los tres cuartos de cancha, ahora para Nicolás Mejía, Mejía ras de piso para Edward Alarcón, levanta la pelota, levanta la vista, Edward Alarcón toca por la izquierda, buscando a quien, a Christopher Lara, intentaba Lara, insiste el conjunto de Deportes Tomé, ahora con Edward Alarcón, levanta la vista Alarcón, la toca por el sector central, de nuevo para Christopher Lara, le aparece primero el jugador Aldo Carrasco, y viene sacando para el conjunto la visita, se equivoca en el pase, se equivoca en la salida, la tiene Marcelo Venegas, tocando con Pancho Yáñez, el balón llega ahora a la ubicación de Óscar Hernández, se equivoca en el pase, lamentablemente, Óscar Hernández, y se viene en contragolpe, el conjunto visitante viene corriendo por allí, Calderón, atención, intenta Calderón, hay un rebote, la pelota ahora para Núñez, atención, un hombre que quedaba solo por la banda derecha, y llegó toda la barra de Quillón, que se la sufre toda por acá en el sector de la tribuna, porque era una carga de real peligro para el conjunto que favorecía el equipo de Quillón. Ah, está colocado ahora Christopher Lara, no tiene pausa el partido, intentaba Lara para el conjunto de Deportes Tomé, viene rescatando, quita la pelota Christopher Lara, arriba la viene pidiendo Francisco Yáñez, la pelota llega para el Pancho Yáñez, sin embargo alcanzó a aparecer Tobar y alcanzó a rescatar aquella pelota, la quita en la mitad del terreno, Edward Alarcón solamente a medias, ahora la pelota se tiñe de rojo, se tiñe para el conjunto visitante. El universitario por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, durante agosto comienza los cursos intensivos, matricúlate ahora, Egaña 1360. Ahora la tiene Nicolás Mejía para el conjunto de Deportes Tomé, rescató la pelota Mejía, atención, se viene metiendo en el sector del área, buena jugada de Mejía, le alcanza a trabar por allí Carrasco, a medias la viene sacando el conjunto de la visita, ahora con Sebastián Butrón, Butrón por la derecha, la pelota llegó para el jugador Lagos, intenta Lagos en la salida para el conjunto rojo, el segundo tiempo va a ser muy atractivo, creemos Roberto, cuando ya se cumplen 43 minutos de esta primera etapa. Edward Alarcón toca por la derecha para el Pancho Yáñez, viene corriendo Francisco Yáñez, cerrás de piso para Cabrera, la tiene Cabrera, no puede para Cabrera con aquella pelota dominada el conjunto de Deportes Tomé cuando el pasto, el terreno de juego muy resbaladizo, le juega una mala pasada a los muchachos de Tomé y ahora le juega una mala pasada al muchacho de Quillón, en este caso Alejandro Lagos, que cae, se le va la pelota fuera del terreno y hay saque de banda que favorece al conjunto de la visita. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante Deliciosa Preparaciones, la mejor atención de su anfitrión Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Temperatura de unos 12, 13 grados, muy agradable, una pelota que cae sobre el sector del área, arriba el portero Pablo Aguilera, se queda muy bien con la pelota el portero de Colegio Quillón. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Larry Sandoval, cercano a los vecinos. Está jugando el equipo visitante a través de Jans Guzmán, tocando arriba, buscando aquí en la ubicación ahora de Matías Núñez, corre Núñez, viene corriendo Núñez, 45 minutos de este... ya se están cumpliendo prácticamente los 45 minutos de la primera etapa, ya el partido va a concluir, bajamos al sector de la cancha con nuestro fotógrafo para sacar allí las fotos al paso y subirlas a nuestra página de Facebook, el trabajo de Radio La Amistad. Muy bien, está llamando Carlos Valenzuela. Carlos, le escuchamos, ¿de qué se trata su información, Carlos? Bueno, le contamos que hasta ahora ya está por terminar el partido entre Arturo Fernández Vial y Rengo en la tercera A, donde se adicionaron 4 minutos, ya se están jugando estos 4 minutos de adición, el primer tiempo donde Rengo está ganando por 1-0 a Arturo Fernández Vial. En cuanto a la Copa Chile, le contamos que Huachipato logró terminar arriba en el marcador por 2-1 en este tiempo, Huachipato 2, Valdivia 1 allá en el sur, mientras tanto que La Serena gana por la cuenta mínima a Colo Colo, partido que está en el descanso. en Copa Chile. Entonces Huachipato sacando ventaja frente a Valdivia y La Serena ganándole a Colo Colo allá en la cuarta región en el torneo de Copa Chile. Atención, está jugando entonces en la zona de retaguardia Pablo Aguilera, el portero de Colegio Quillón. 46 minutos ya recorrido de esta primera etapa, 46 minutos recorrido el primer tiempo, atractivo partido, 2-2 para Deportes Tomé, 2 para el conjunto de Quillón. Estaba ganando, recordemos, el conjunto tomecino por 2-0. Después vino la remontada del conjunto visitante cuando ahora sí el señor José Novoa está marcando el término, está marcando el final de esta primera etapa. Término del primer tiempo, 2 para Deportes Tomé, 2 para el conjunto de Colegio Quillón. Reiteramos, movimiento del marcador, anotó en el minuto 10 Nicolás Mejía para el conjunto tomecino, un golazo. Francisco Yáñez anotó en el minuto 16 el 2-0 y después vino la remontada del conjunto visitante. El descuento de Aldo Carrasco en el minuto 25 y posteriormente Matías Núñez marcó el gol de la ventaja para el conjunto de la visita, no, perdón, el gol del empate para el conjunto visitante en el minuto 37. 2 para Deportes Tomé, 2 para Colegio Quillón. Breve comentario, breve balance de este primer tiempo atractivo, Roberto Aguilera Ramírez. Usted lo decía, partido bastante interesante, muy pero muy atractivo, dos equipos que necesitan imperiosamente sumar, ¿cierto?, en esta oportunidad, y Deportes Tomé imponiendo sus términos. A rato la cancha no ha jugado una mala pasada ambos equipos, por lo tanto está bastante parejo. Esperamos en el segundo tiempo, como ya lo decíamos durante estos instantes, puede ser muy pero muy importante tanto para el cuadro de Deportes Tomé, que necesita sumar imperiosamente. Buen fútbol en este primer tiempo. Atractivo partido entonces lo que hemos visto en nuestros primeros 45 minutos, 2-2 en el marcador. Otra incidencia importante, informarles que Bastián Bustos salió lesionado por lesión. Bastián Bustos tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 43 de esta primera etapa, cediendo su lugar al muchacho de Coelevo, Roberto Cabrera. 2-2 el marcador, partido atractivo, si bien es cierto, de alguna manera complicado el resultado, sí, para Deportes Tomé, pero creemos que en el fondo un partido bastante, bastante equilibrado y merecido el marcador de empate hasta este instante. El trabajo de Radio La Amistad, nos vamos con Carlos Valenzuela ahí a los estudios de Radio Amistad y retornamos ya para lo que será este segundo tiempo, que creemos se viene muy, muy atractivo. Adelante, Carlos Valenzuela. Perfecto, muchas gracias entonces a nuestros colegas Armando Vega y Roberto Aguilera, quienes nos han transmitido la emoción de este primer tiempo del partido entre Deportes Tomé y Colegio Quillón. Reiteramos que los dos equipos se mantienen con 2 goles en el marcador en este periodo de descanso. Vamos a ver qué es lo que prepara el segundo tiempo en este compromiso. Vamos a revisar nuevamente algunos marcadores de otros partidos que se disputaron. Ayer se jugaron los otros 4 partidos de esta 11ª fecha, donde Caupolicán en Cauquenes cayó frente a Buenos Aires de Parral, un equipo sólido en la tabla de posiciones con 27 puntos. Buenos Aires ganó por 2-1 de visita ayer por la noche. Rancagua más temprano empató a 0 con Pilmahue. Palmilla, el último partido de ayer, Juvenil Palmilla venció por 4-2 a República de Hualqui, y Enfoque en Rancagua ganó por 3-1 a un equipo de Cerrillo, quien se encuentra en la zona de eliminación, el equipo de Cerrillos en la región metropolitana. Se encuentra en 10º lugar. En cuanto a la Copa Chile, ya lo decíamos, hace poco La Serena está ganando por la mínima con un gol de John Mosquera para el equipo de la cuarta región. En minuto 21 marcó y abrió el marcador 1-0. Entonces se mantiene en el periodo de descanso La Serena arriba frente a Colo Colo. En el sur del país, región de Los Ríos, Valdivia está cayendo frente a Huachipato por 1-2. Huachipato logró quedarse arriba en el marcador antes de terminar esta primera parte. Los goles de Valdivia: Danilo Catalán, el único gol en todo caso, Joaquín Verdugo y José Bizama fueron los anotadores para el cuadro de la Usina. En tanto que Rangers en Talca perdió finalmente, ya terminó este partido. Rangers cayó la cuenta mínima frente a Universidad Católica con un temprano gol de Germán Lanaro en el minuto número 4 en el Estadio Fiscal de Talcahuano en centro, en el corazón de la región del Maule. Vamos a irnos al descanso nosotros también por acá, un descanso musical. Luego vamos a ofrecer a ustedes la transmisión de este segundo tiempo, en tanto que el Vial queda abajo en el marcador. En este primer tiempo ya finalizado, se adicionaron 4 minutos, sin embargo no fue suficiente y Fernández Vial se queda por la cuenta mínima abajo en este periodo de entretiempo frente a Deportes Rengo de la sexta región. Eso es la tercera división A. En todo caso, Fernández Vial está también muy, muy sólido en la tabla de posiciones. Está en los primeros lugares de la tabla, ¿cierto? Y ha sabido mantener su su lugar en la tercera división A. Vamos al periodo de descanso nosotros por aquí también. En la amistad de Tomé volvemos en cualquier minuto con la segunda parte del partido entre Deportes Tomé 2, Colegio Quillón 2. El Manzanita, local 18 de la Explanada. Su dueño Marcelo Sangüesa Benítez y personal le invita a disfrutar de nuestro restaurante en el segundo piso. Pescados fritos, empanadas de mariscos, mariscales. El Manzanita, local 18 de la Explanada, en Tomé. Julio fantástico con las ofertas de D-LAC en Tomé. Escuche, costillar de cerdo a solo 3.990 pesos, tuto entero de pollo 1.290 pesos. También tenemos la pulpa de cerdo a 3.990 pesos, rica exquisita longaniza de Chillán. Aproveche ofertas, D-LAC, exquisito costillar de cerdo a 3.990 pesos, Manuel Mondoza 27, D-LAC, ofertas en julio espectacular. Hotel Isnelda te invita a visitarnos durante esta temporada con tarifas especiales. Habitación single, una persona, 20.000 pesos. Con desayuno, 23.000 pesos. Habitación doble, dos personas, 25.000 pesos. Con desayuno, 30.000 pesos. Reserve con tiempo. Disfrute de momentos especiales en nuestro restaurante Catamarán. Viernes y sábado, desde las 22 horas, la mejor música de los 80 y retro para bailar toda la noche. Estamos en las redes sociales, hotelisnelda.cl, Sotomayor 1080, lo mejor de Tomé, Hotel Isnelda. Mega Churrasco le espera en Nogueira 907, saludando a todos sus clientes. En Mega Churrasco tenemos 65 variedades de sándwich. Destacamos churrasco, lomo, hamburguesa casera, variedad en completos. Bienvenida a la familia. En Mega Churrasco le atendemos de lunes a jueves de 10 a 23, viernes y sábado de 10 a 24 y día domingo de 13 a 23 horas. Atendemos eventos. Llámenos al 412-6590-39. Mega Churrasco, Nogueira 907. Fuente de Soda El Vergel, Serrano 947, un lugar de reunión de los buenos amigos. Completos, sándwich, empanadas, sopaipillas, bebidas, jugos, cervezas. Para los fanáticos tenemos el canal del fútbol. Apoye a su equipo favorito. Atendemos de lunes a sábado. Fuente de Soda El Vergel, en Tomé, Ignacio Serrano 947. Son las 4 de la tarde, 34 minutos.

seduce cuando le apagan la luz. Ella se luce, yo se lo hago otra vez. Llevo tanto tiempo mirando, reacciona. Dime que está esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, de rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos. Pa' sacarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Estamos ya a 18 minutos de las 5 de la tarde. Está por comenzar el segundo tiempo en el estadio Juan Rogelio Núñez. Pregunta para Armando Vega, ¿comenzó o no comenzó el partido, el segundo tiempo? Se va a iniciar, Carlos, ya se va a iniciar el segundo tiempo acá en el estadio municipal Juan Rogelio Núñez. Partido en la segunda etapa, reiteramos, marcador 2 para Deportes Tomé, 2 para Quillón. Perfecto. Vamos entonces a estar de regreso con ustedes. Antes, contarles que ya comenzó el segundo tiempo en la portada. Serena está ganando, recordemos, por la cuenta mínima a Colo Colo en la cuarta región. Mientras tanto, comenzó el partido en el Juan Rogelio Núñez Deportes Tomé, Colegio Quillón o Deportes Quillón. Están empatando 2-2. Relata el amistad Armando Vega estos últimos minutos. Muy bien, se inicia el segundo tiempo entonces aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. A la carga inmediatamente el conjunto de Quillón. González intenta para el conjunto de la visita, sin embargo la pelota está siendo dominada por el conjunto tomecino. Intentaba por allí colocarse Edward Alarcón. Cuando tenemos algunas modificaciones en el segundo tiempo, Roberto. Sí, efectivamente, en el cuadro de Deportes Tomé entró el número 8 Felipe Cartes y abandona Oscar Hernández. Vamos a ver qué pasa con Oscar Hernández, no lo vimos muy bien durante estos minutos. Reemplazado entonces por Felipe Cartes, y en el cuadro visitante entró el número 14 Giovanni Maldonado y es reemplazado el 9 Jaime Orellana. Muy bien, hay tiro libre que favorece entonces al conjunto de la visita, ya cumpliéndose el primer minuto de fútbol de la segunda etapa, y comienza a bajar, pero bruscamente, la temperatura, Roberto. Comienza a hacer mucho frío y comienzan también los cafecitos, ¿verdad? Comienzan a circular los vasitos con café para capear el frío, la baja temperatura. Cuando a la tarde se viene el conjunto de Quillón, intentaba por allí el número 9 en el conjunto de la visita. Cuando tenemos también modificación en el conjunto de Quillón, retiramos Giovanni Maldonado, ha ingresado en este segundo tiempo. Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, completos, empanadas, cervezas, bebidas y jugos. Atendemos de lunes a sábado. El Vergel Serrano 947, en la amistad, relata Armando Vega. Ahí saque de banda que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Atención, está colocado Alexis Vargas para colocar la pelota en movimiento. Toca la pelota Alexis Vargas buscando quién. Inmediatamente allí al jugador que ingresó, Felipe Cartes. Intenta Felipe Cartes, la pelota se la viene sacando fuera del terreno de juego. Repone de nuevo el conjunto de Deportes Tomé. Está colocado Alexis Vargas con la pelota, tocando arriba, tocando sobre el sector central, buscando a Edward Alarcón. La viene perdiendo el conjunto de Deporte Tomé, la pelota llega arriba para Arriagada, intenta el equipo rojo visitante, Arriagada para el conjunto de la visita, siempre con la pelota Arriagada, balón que va y viene, la viene sacando por allí, por aquella franja, el conjunto de Deporte Tomé. Intentaba ahora el jugador Roberto Gutiérrez, sin embargo no puede alcanzar aquella pelota en el conjunto de Deporte Tomé. Intentaba precisamente el conjunto de Deportes Tomé a través de Roberto Cabrera, hay una falta y se marca entonces tiro libre que favorece al conjunto tomecino. La viene sacando el Leo Cisterna, la pelota llega a los tres cuartos de cancha, intentaba por allí Nicolás Mejía, lamentablemente la pierde, no puede hacer pie, el campo está muy resbaladizo, hay mucho barro en el terreno de juego cuando ya se cumplen 2 minutos de la segunda etapa. Intenta el conjunto de la visita, intentaba por la banda izquierda González, aparece primero Leo Cisterna, envió la pelota fuera del terreno y saque de banda que favorece al conjunto de Quillón, que viste con camiseta roja en esta jornada. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general, desde el municipio, apoyando toda disciplina deportiva. Atención, hay otra carga para el conjunto y otra falla, lamentablemente, en la zona de retaguardia. Arriba viene el portero Cofré, se viene quedando con la pelota cuando fallaba Juanito Ferrer en la jugada anterior y estuvo a punto de anotar la desventaja del conjunto de la visita. Viene corriendo por acá Nicolás Mejía, viene corriendo ahora Edward Alarcón con la pelota dominada, toca por la izquierda para Christopher Lara, intenta Christopher Lara tocando para Nico Mejía, el balón llega para el Nico, atención, viene un hombre arrojándose en el camino, en el piso, hay balón fuera del terreno, hay saque de banda que favorece de nuevo a Deporte Tomé. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito. La mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa, el Manzanita. Atención a la carga, conjunto de Deportes Tomé. La pelota llega ahora para Francisco Yáñez, a ras de piso, juntándose con Ken, con Edward Alarcón. Sacan la pelota en la zona de retaguardia. El conjunto visitante a través de Tomé, de Tobar, Tobar por arriba. La pelota llega para González, González con Maldonado. Maldonado que levanta la vista, va a levantar el centro. Maldonado arriba, viene el portero y un cabezazo. No alcanzó a pegarle aquella pelota el jugador número 9. Atención, el jugador número 9 en el conjunto... de Quillón, cuando intentaba jugar la carga, hacer la carga Orellana allí para el conjunto de Quillón, la pelota no está en la cancha y repone rápidamente el conjunto de la visita porque fue un hombre de Tomé que finalmente la envió fuera del terreno de juego. Hay saque de banda entonces que favorece al equipo de la visita a través de Guzmán, intenta Guzmán tocando arriba a la ubicación de Bastián de Sebastián Muñoz, intenta Muñoz, en el fondo la viene rescatando muy bien el Leo Cisterna, en tres cuartos de cancha la pierde al momento de salir el conjunto de Deportes Tomé, ahora la tiene Nicolás Mejía, Mejía tocando arriba con Felipe Carte, el pase largo, atención, viene corriendo por acá Pancho Yañez, siempre con la pelota Yañez, se perfila por la banda derecha, un hombre que se arroja allí en el piso, Gustavo Tobar me parece que envía la pelota, sí, la pelota se va fuera del terreno de juego, y ahí saque de banda, y saque de costado, que favorece a Deportes Tomé. Preuniversitario por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, guías, facímiles, apuntes sin costo adicional, orientador vocacional, recuerda, agosto comienzan los cursos intensivos. A la carga el conjunto de Deportes Tomé, la tiene por allá Roberto Gutiérrez, se las ingenia para levantar el centro sobre el sector del área, pero muy despierto está el portero Pablo Aguilera, quien se queda con la pelota. En los 4 minutos del segundo tiempo están 2-2. Hotelis Delta, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones los viernes y sábados de las 22 horas. Toda la música retro para bailar toda la noche. Hotel Iselda Sotomayor 1080. A la carga el conjunto visitante, la viene rescatando por acá Roberto Calderón, siempre con la pelota Calderón, y un balón que está fuera del terreno de juego. Hay saque de banda que favorece al equipo de la visita. Calderón de nuevo intenta ahora sacando la pelota Marcelo Venega, fuera del terreno de juego, fuera de la cancha la pelota. Hay saque de banda que favorece de nuevo al conjunto de Quillón. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones, empanadas, mariscales calientes. La mejor atención de Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Está jugando Arriagada para el conjunto visitante, te cambió de frente para Guzmán, un hombre que se mete por la banda izquierda, levanta el centro sobre el sector del área, hay un rebote y hay gol para Quillón tras un rebote en la zona de retaguardia, aparece un hombre solo, me parece que fue Matías Núñez, y marca para la visita, gol de Quillón. Aumenta entonces en el marcador el conjunto visitante, aumenta para el conjunto de la visita, y celebra la gente de Quillón, el número 6, Sebastián Butrón, en definitiva, para el equipo visitante. Reiteramos entonces, ganando en forma parcial en este segundo tiempo, el conjunto visitante de Quillón por 3-2, marcó Butrón la desventaja recién en el marcador. Una falla, un error nuevamente ahí en la retaguardia, ya lo habíamos conversado, la cancha está bastante barrosa, bastante difícil, entonces cualquier error en la defensa puede costar un gol del equipo visitante. Número de juego, el gol de Sebastián Butrón, ¿va a notar allí? Exactamente en el minuto 6 de la segunda etapa. Perfecto, señoras y señores, entonces está ganando el conjunto de la visita, el conjunto de Quillón está ganando por 3-2, hay tiro libre de esquina ahora para el conjunto de Deportes Tomé, está colocado Edward Alarcón, levanta la pelota Alarcón, hay varios que van arriba con golpe de cabeza, intenta sacar por allá Tobar para el conjunto visitante, intenta ahora el conjunto de Deportes Tomé de nuevo, por allá está colocado Alexis Vargas, viene cayendo Vargas, nada, dice el juez del encuentro, hay un rebote ahora en la presencia de Edward Alarcón, la pelota se va por la última línea y saque de meta que favorece al conjunto de Deportes Quillón. Ya transcurrido los siete minutos y medio de este segundo tiempo y está en ventaja el equipo visitante. Fuente de Zona Albergil Serrano 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, completos, empanadas, cervezas, bebidas, atendemos de lunes a sábado, el lugar de reunión de los buenos amigos. Eduardo Alarcón se viene juntando con Marcelo Venegas, tocando por el sector central para Felipe Cartes, intenta Felipe Cartes, hay un pase largo ahora por la izquierda, el balón es repuesto en el fondo por el jugador Tobar, la pelota no está en el terreno y hay saque de costado que favorece al conjunto tomesino. Allí la tirada de Roberto Cabrera, lo vienen haciendo caer, nada, dice el juez del encuentro, y se fabrica el contragolpe para el conjunto visitante, aparece muy bien, rápido está Juan Ferrer para sacar aquella pelota fuera del terreno, hay saque de banda que favorece a los rojos, hay saque de banda para el conjunto visitante que gana parcialmente el partido por 3-2. Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior. Durante agosto comienzan los cursos intensivos, matrículas abiertas, Egaña 1360. Intentaba Felipe Cartes ahí en la mitad del terreno, pero no puede proceder en la carga, el conjunto tomesino se gesta la carga, el contragolpe en el equipo de Quillón, Guzmán con la pelota dominada por la banda izquierda, se viene Guzmán, atención, viene levantando la vista ahora Núñez, atención, hay carga para el conjunto de Quillón, le pegan de derecha y el portero Julio Cofré, se ve como la pelota se va por sobre el travesaño, fuera del terreno de juego. Ha llegado bastante gente de Quillón también sobre los últimos minutos, especialmente para ver la segunda etapa. Está ganando el conjunto visitante por 3-2, mi querido Roberto Aguilera. Efectivamente, a esta hora el Amistad relata el fútbol de la tercera división D desde Juan Rogelio Núñez, Armando Vega. Atención, sacó la pelota Juanito Ferrer, el balón llega a los tres cuartos de cancha, intentaba por allá Marcelo Venegas, otro golpe de cabeza ahora de Christopher Lara, balón que va y viene, la tiene Roberto Cabrera, la toca ras de piso buscando quién a la ubicación de Nicolás Mejía, no puede prosperar Nicolás Mejías en aquella jugada y la viene rescatando en el fondo el conjunto de la visita. El pase largo viene arriba ahora buscando a Jaime Orellana, intenta Jaime Orellana, la viene sacando ahora en los tres cuartos de cancha, intenta Edward Alarcón, hay una falta, venía cayendo por allá también Alexis Vargas, ahí tiro libre, todo se resuelve en tiro libre que lo va a efectuar el Leo Cisterna para el conjunto de Deportes Tomé. También está colocado Edward Alarcón frente a la pelota, viene sacando la pelota Edward, la dejó en los tres cuartos de cancha, arriba intenta por allí Francisco Yáñez para el conjunto de Deportes Tomé, se viene equivocando un muchacho en el medio campo, en el conjunto de Quillón también se equivocan ellos, la viene rescatando por acá el Felipe Cartes, no puede prosperar en la carga Felipe Cartes, la pelota se le va por la línea de costado, hay saque de banda y saque manual que favorece a los rojos de Quillón. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la cuna y el deporte en general. Larry Sandoval, cercano a los vecinos y sus inquietudes. A la carga conjunto de Deportes Tomé, Felipe Cartes que la retiene a ras de piso, tocando en forma corta para Francisco Yáñez, de nuevo para Felipe Cartes, levanta la vista Cartes, de nuevo con Francisco Yáñez, toca por la izquierda, el balón llegaba a la ubicación ahora de Christopher Lara, intentaba Lara, la pelota se va fuera del terreno, hay un rebote y saque de banda que favorece al conjunto de Quillón, cuando ya tenemos recorrido exactamente 10 minutos y medio del segundo tiempo y está ganando el equipo de la visita por 3-2. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones, tarifas especiales, los viernes y sábados desde las 22 horas, baile nuestra disco, la música retro y de los 80, toda la noche. Hotel Isdelda, Sotomayor 1080. Intenta Edward Alarcón para el conjunto de Deportes Tomé, hay una pierna en alto y una falta que está marcando el juez del encuentro, más atrás se tiene que ejecutar aquel tiro libre. Cuando ya tenemos 12 minutos recorridos de este segundo tiempo y está ganando el conjunto de la visita por 3-2, recién el desequilibrio llegó de parte de Sebastián Butrón en el minuto 6 de la segunda etapa. Intenta el conjunto de Quillón, por allí la viene reteniendo Nicolás Mejías, intenta Nicolás Mejías, tocaba con el jugador Roberto Cabrera, sin embargo la pelota es rescatada por Tobar con Carrasco, este toca por la izquierda, la pelota llega para Guzmán, intenta Guzmán avanzar para el conjunto de la visita, pase largo arriba, primero el Leo Cisterna, quien está primero también allí Alexis Vargas, envía la pelota fuera de la cancha y ahí saque de banda que favorece al conjunto de la visita. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante Lizosa, preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito. Les atiende Marcelo Sangüesa, el Manzanita. Muy bien, vamos a ver qué va a pasar hoy. Ahora hay un conato de incidente por allí. El juez del encuentro intenta poner orden. Alexis Vargas, uno de los protagonistas, me parece. A ver, un hombre cayó aparatosamente al suelo. No le creyó, no creyó el árbitro del encuentro, no creyó don José Novoa. Y al final todo se renueve. Me parece que la sacó barata el muchacho de Tomé en todo caso. Hay tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé. Edward Alarcón que la coloca en movimiento. Arriba viene el pase. El balón para Marcelo Venegas. Intenta Venegas en el conjunto de Deportes Tomé. Entra con mucha fuerza. Fuerza desmedida de Venegas en aquel choque. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Escuela Quillón. Se prepara un cambio en el cuadro de Deportes Tomé. Se está preparando al lado de la cancha Alejandro Molina con el número 21. De inmediato vemos de quién se trata el cambio. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé. Descanso, vacaciones o negocios. Hotel Isdelda, Sotomayor 1080. Lo mejor de Tomé. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Quillón. Está colocado frente a la pelota Tobar. Veremos qué va a pasar. Se viene el cambio entonces en el conjunto de Deportes Tomé. Se fue Alexis Vargas, el número 2 en el conjunto de Deportes Tomé. Alexis Vargas. Se va entonces a las duchas, se va al descanso e ingresa entonces en el conjunto de Tomé Alejandro Molina. Allí tiene ya los tres cambios el conjunto de Deportes Tomé. Atención, hay un pase largo buscando a quién, a la ubicación ahora de Roberto Cabrera. Rechaza en el fondo solamente a medias Carrasco. Insiste Deportes Tomé a través del Nico Mejía. Se viene quedando con la pelota el Nico tocando por la izquierda para Edward Alarcón. Levanta la vista Alarcón. Atención, levanta la pelota sobre el sector del área. El balón llegaba para Roberto Cabrera, pero viene devolviendo muy bien en el fondo el jugador Carrasco. Carrasco que se junta en la mitad de la cancha, pero la viene sacando de nuevo el Leo Cisterna para el conjunto tomecino. Este con Roberto Gutiérrez, atención, balón que va y viene, balón sobre el sector del área, muy largo para el Pancho Yañez, muy largo para el Pancho Yañez, el portero Pablito Aguilera se queda con la pelota. Preuniversitario, por venir tu camino a la universidad. Profesores calificados te preparan para la educación superior, orientador vocacional, cursos intensivos, matrículas abiertas. En agosto comienzan los intensivos. En agosto comienzan los intensivos. Egaña 1360. Atención, Eduard Alarcón se viene juntando con Roberto Cabrera. Levanta centro sobre el sector del área. Primero el portero cuando buscaba la pelota Yañez. Primero el portero Pablo Aguilera se queda con la pelota y la viene sacando para el conjunto. Para el equipo de Quillón, a todo esto ya le marcamos los 14 minutos de la segunda etapa. Felipe Cartes que engancha en el sector central, tocando en forma corta para la ubicación de Nicolás Mejía. Mejía tocando arriba para Francisco Yañez, la pelota de nuevo para Mejía y este de nuevo con Felipe Cartes. La pelota llega para Felipe Cartes, balón dominado por el conjunto de Deportes Tomé. Atención, balón trabado ahora, no quiere incurrir en falta Christopher Lara cuando se viene a la carga el conjunto visitante. Atención, muy buena faena de Marcelo Venegas, víctima de falta. Hay tiro libre entonces que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Buena faena defensiva del conjunto tomecino. La viene sacando ahora. Hay tiro libre vía el jugador Marcelo Venegas para el conjunto de Deportes Tomé. Se viene juntando con Christopher Lara. Ahora con Felipe Cartes de nuevo para Christopher Lara. El balón a ras de piso con Edward Alarcón. Alarcón por la izquierda. Buena triangulación en el conjunto de Deportes Tomé con Christopher Lara. Engancha Christopher Lara. Le cuesta hacer pie. El campo está muy rebaladizo. Hay una falta, sí señor. Sobre Christopher, marca José Novoa, tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Puente de Soda, Albergue El Cerrado 947, vivimos intensamente el deporte, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, el lugar de reunión de los buenos amigos, ¿dónde? En el Vergel. Hay tiro libre para el conjunto tomecino, está colocado Christopher Lara, levanta el centro Lara sobre el sector del área, atención, ahí vienen varios atacando al conjunto de Deportes Tomé, de nuevo la pelota que viene volcando el área, un hombre que le pega, Nicolás Mejía, la pelota por sobre el travesaño, muy lejos del portal de Pablito Aguilera, el balón por sobre el travesaño, repone Tomé desde el fondo. Larry Sandoval, comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general, cercando a los vecinos y sus inquietudes desde el municipio, apoyando siempre disciplinas deportivas. Reiteramos, Carlos Valenzuela, le estamos enviando constantemente fotografías con todo lo que es las imágenes, le estamos mandando imágenes, ¿cierto?, para que usted vaya subiendo a nuestra página de Facebook. Es el trabajo de Radio La Amistad de Tomé. Viene sacando la pelota el portero Pablo Aguilera a los tres cuartos de cancha. Atención, está colocado Pablito Aguilera, sacó la pelota, el balón llega para Venegas, la viene recatando Venegas, se junta con Felipe Cartes, este con Christopher Lara, tocaba arriba buscando quién, a Nicolás Mejía, la pelota llega para Nico Mejía, tocando de nuevo para Christopher Lara, el balón ahora para Felipe Cartes, a ras de piso, ¿para quién? A la ubicación de Edward Alarcón. Atención, buena jugada, viene Nicolás Mejía, hay un rebote lamentablemente en un jugador de la retaguardia del conjunto visitante. Intenta gestar carga el conjunto de la visita de nuevo, la viene sacando por allí Molina para el conjunto de Deportes Tomé, que ingresó en el segundo tiempo, la rescata por allí Arriagada y se viene contragolpe el conjunto del conjunto visitante, rebota la pelota ahora en Alejandro Molina, levanta la vista ahora el Chelo Venegas tocando para Eduard Alarcón alarga por la izquierda el avance para Christopher Lara, la pelota llega para Lara que se viene de camino tocando para Francisco Yañez, hay una falta de Francisco Yañez, algo está marcando el juez del encuentro, va a mostrar una tarjeta amarilla para quién, para el número 11, algo dijo Roberto Calderón, algo le dijo al juez de línea, lo acusan y se está marcando incluso tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé. Algo dijo Calderón, le mostraron tarjeta amarilla, aunque la pelota andaba muy pero muy lejos de su posición. De todas maneras, la señal del juez de línea fue suficiente para el juez del encuentro, don José Nova, tras los requerimientos de Byron Fernández, ¿cierto? Su asesor, quien lo llamó y le mostraron la tarjeta amarilla a Roberto Calderón. Cuando se viene una modificación, están llamando a un muchacho de Quillón para ingresar en el conjunto rojo. Hay tiro libre que favorece a Deportes Tomé. Está Eduard Alarcón, levanta la pelota sobre el sector del área, va varios arriba, un hombre que le pega con de volea, sin embargo la pelota viene rebotando, otro pase sobre el sector del área, nadie entiende la idea de Eduard Alarcón, la pelota tranquilamente en la mano del portero Pablo Aguilera, que se prepara para devolver en estos instantes, señoras y señores, a todo esto, 18 minutos ya transcurridos del segundo tiempo, y está ganando la visita. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante Lizosa, preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, la mejor atención de Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Está jugando el conjunto de Deportes Tomé, intenta Roberto Cabrero por la banda derecha, la viene sacando por allí Aldo Carrasco en el conjunto de la visita, sin embargo no prospera la carga del equipo de Quillón, se viene la carga del conjunto de Deportes Tomé, está colocado Felipe Carte, intentaba Felipe Carte juntarse arriba con Francisco Yañez, rebota la pelota en Tobar, la pelota no está fuera, está fuera del terreno de juego, hay saque de banda que favorece a Deportes Tomé, sin embargo antes se viene la modificación, ingresa el jugador Cristian Mora, el número 19 en el conjunto de la visita, vamos a ver quién abandona, vamos a ver quién se va, me parece que es el lateral derecho del conjunto, un delantero en el conjunto de Quillón, el juez del encuentro lo viene a apurar al muchacho de la casaquilla número roja, de la casaquilla roja en el conjunto de Quillón, la temperatura comienza a bajar bruscamente, Roberto, comienza a recibir el frío, tenemos unos 8 o 9 grados de temperatura, ha bajado bastante, desde el comienzo del encuentro a las 3:30 de la tarde, ahora ya cerca o pasada las 5 de la tarde ya la temperatura baja bruscamente. Atención, hay jugada de avance para el conjunto de Deportes Tomé, jugada peligrosa, está colocado el Nico Mejía tocando hacia atrás para Eva Alarcón, le va quedando a Francisco Yañez la pelota por la banda derecha, la rescata, la toca con Marcelo Venegas que toca por derecha, la pelota llega a la ubicación nuevamente de Alejandro Molina, el balón llega para Molina, levanta en el centro, hay cabezazo en la zona de retaguardia, vía Tobar, complementa por allí Butrón para el conjunto de la visita, está cargando el conjunto de Quillón, pase por la izquierda, pase largo, buscando quién, la ubicación ahora del número 15, que ingresó en el segundo tiempo, el jugador Giovanni Maldonado, fuera del terreno de juego la pelotita y ya la renueva, ya la hace el conjunto de Deportes Tomé, el balón llega para Francisco Yañez por la banda derecha, intenta Yañez, un hombre que se arroja en el piso, me parece que es Tobar, envía la pelota por la última línea, última frontera, tenemos saque de costado de esquina, eso es córner que favorece a Deportes Tomé. Es el segundo para el cuadro tomecino, Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, los viernes y sábado, desde las 22 horas, disfrute de la mejor música retro y de los 80 en nuestra disco para bailar toda la noche. Hotel Isdelda Sotomayor 1080. Eduard Alarcón que ya sirvió el tiro de esquina pero no sirvió de mucho y se viene a la carga conjunto de visita. Atención, intentaba por allí Arriagada en contragolpe, sin embargo ya la rescata el conjunto de Deportes Tomé. La pelota vuelve para Eduard Alarcón por la banda derecha, siempre con la pelota Eduard, levanta un centro sobre el sector del área, cabezazo defensivo de un hombre Carrasco me parece, ahí está marcando una falta, está marcando una posición de adelanto en el conjunto de Deportes Tomé y se cobra tiro libre que favorece a Quillón que gana por 3-2. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general, desde el municipio apoyando toda disciplina deportiva. 21 minutos, marque 21 minutos de la segunda etapa y está ganando la visita. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, cómodas habitaciones, tarifas especiales. En estas vacaciones de invierno, Hotel Isdelda te espera, Sotomayor 1080. Muy bien, está jugando Quillón, atención, contragolpe para conjunto visitante, Maldonado que intenta para conjunto de la visita, intenta Maldonado, la viene sacando muy bien allá Marcelo Venegas para conjunto de Deportes Tomé. El balón llega ahora a la ubicación de Felipe Cartes, intentaba Felipe Cartes, balón que va y viene, de nuevo por allí para Edward Alarcón, en el fondo la viene sacando por allí, muy bien, está colocado Carrasco para conjunto de Deportes Tomé, está colocado Carrasco para el conjunto visitante, cuando la pelota no está en la cancha, el balón no está en el terreno de juego, y hay saque de banda que favorece al conjunto tomecino, Alejandro Molina que la puso en movimiento, se juntó con Felipe Carte, buena pelota por la banda derecha, intentaba por allá Roberto Gutiérrez, hay otro hombre que responde en defensa, Tobar envía la pelota fuera del terreno de juego, y hay saque de banda que favorece a Deportes Tomé. Preuniversitario, por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior. Agosto, se viene agosto, comienzan los cursos intensivos, matrículas abiertas, el porvenir, Egaña 1360. Atención, está jugando Maldonado para el conjunto del conjunto de Quillón, está jugando precisamente Giovanni Maldonado, y está la pelota fuera del terreno de juego. Atención, está cargando ahora de nuevo el conjunto de la visita, reanudada en el fútbol, hay posición de adelanto, algo está ocurriendo y hay tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante Lizosa Preparaciones, la mejor atención de su anfitrión Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Hay un hombre que está acusando un golpe, hay un hombre que está resentido en el conjunto de Quillón, está resentido un hombre de Quillón, está claramente resentido. Acusa un golpe en el rostro cuando estamos en el minuto 23 y medio de este segundo tiempo, y donde está ganando el conjunto visitante por 3-2. Partido rudo, partido duro para Deportes Tomé, y difícil, Roberto, ¿eh? Sí, bastante difícil, ya los últimos minutos el cuerpo ya no da, cierto, no rinde el 100%, la cancha está bastante pesada, muy dura, y Tomé las ingenia para llevar peligro. Está colocado Felipe Cartes, atención, está colocado Felipe Cartes juntándose con Nicolás Mejía, el centro que viene sobre el sector del área, atención, va a remeter un hombre, viene apareciendo por allá, Edward Alarcón se quiere meter en el sector del área, lo botan a Alarcón, nada dice el juez del encuentro, le sacan lícitamente la pelota, insiste por acá Molina para el conjunto de Deportes Tomé, insiste Molina, pase sobre el sector central, el balón llega ahora para Francisco Yañez, no puede prosperar en aquella carga el conjunto de Deportes Tomé cuando la viene rescatando Butrón, el equipo de la visita, intenta Butrón, atacan 4, defienden 4, peligro para el conjunto de Deportes Tomé, atención, Christopher Lara la viene sacando con golpe de cabeza para el conjunto de Deportes Tomé, y que dice el juez del encuentro, marca tiro libre peligroso, en contra Marcelo Venegas, me parece que fue el hombre que votó al jugador rival, señoras y señores, Leo Cisterna, el número 17. A todo esto, entonces, en los minuto 25 del segundo tiempo, tenemos tiro libre peligroso que favorece a los rojos visitantes. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Larry Sandoval. Peligroso el tiro libre, se está colocando Maldonado, también vemos a Butrón frente a la pelota, veremos qué va a ocurrir, veremos qué va a pasar en este tiro libre que favorece al conjunto de la visita, también estamos viendo a Jaime Orellana frente al balón, veremos qué va a pasar, atrapado, agazapado allí, muy atento el portero Julio Cofré en el arco sur, atención, viene Maldonado, le pegó por sobre el travesaño, muy cerca, pasó cerca, hubo peligro para Deportes Tomé, la pelota no bajó lo suficiente para asustar al portero Cofré, a Isaac de meta que favorece a Deportes Tomé. Este es el fútbol en la amistad de Deportes Tomé, Deportes Quillón, está relatando Armando Vega. Muy bien, viene sacando la pelota Nicolás Mejía, la viene bajando muy bien por allí Felipe Cartes, buena técnica la de Felipe, tocando para Edward Alarcón, la pelota de nuevo, llega para Felipe Cartes, abre por la izquierda, el balón para Francisco Yañez, atención, levanta el centro sobre el sector del área, hay un hombre solo, levanta el centro, quedó pasado Roberto Cabrera, por favor, Roberto Cabrera estaba solito, pero quedó un pelo adelantado, insiste por allí Marcelo Venegas para el conjunto de Deportes Tomé. La pelota llega ahora para Edward Alarcón, siempre con la pelota Alarcón, de nuevo para Felipe Carce, ahora para Edward Alarcón, pues, corriendo por la banda izquierda, tocando atrás para Felipe Carce, veremos qué va a pasar, se abre Carce, tocando para Edward Alarcón, otro centro sobre el sector del área, como puede, rechaza Tobar en la zona de retaguardia para el conjunto de Quillón, muy cerca Deportes Tomé, se inclina la cancha sobre el arco norte, otro centro sobre el sector del área, un hombre solo, el portero Pablo Aguilera ahora se queda con la pelota en buena faena para el equipo visitante. Hotel Iselda, lo mejor de Tomé, descanso, vacaciones o negocios, vacaciones de inviernos, cómodas habitaciones, tarifas especiales, Hotel Iselda. Sotomayor 10-80. A todo esto, 26 minutos recorridos del segundo tiempo, 26 minutos de la segunda etapa, 3 para Quillón, 2 para Deportes Tomé, Tomé buscando el empate, veremos qué va a pasar en los próximos minutos, está jugando Jan Guzmán para el conjunto de la visita, el balón que va y viene, intenta gestar carga conjunto de Quillón, intentaba Guzmán de nuevo, hay una falta, se está marcando una falta, viene corriendo Marcelo Venegas en los tres cuartos de cancha, terreno propio, tiro libre para Deportes Tomé. El Manzanita local 18, sector explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deguste preparaciones marinas, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, la mejor atención de su anfitrión Marcelo Sangüesa. El Manzanita local 18, sector explanada. Nicolás Mejía se viene juntando con Felipe Carte, se abre como eventual puntero izquierdo Felipe, atención, se recuesta sobre el sector central, de nuevo para Nicolás Mejía, levanta la pelota con el borde externo del zapato derecho, balón que va y viene, la viene sacando Tobar para el conjunto de la visita, la retiene de nuevo Marcelo Venega, a ras de piso, tocando, gestando carga para el conjunto de Deportes Tomé, se viene colocando por allá Francisco Yañez, alcanza a aparecer por allá James Guzmán, le envía la pelota fuera del terreno de juego, ahí saque de banda, saque de costado para el conjunto de Deportes Tomé, seguimos enviando imágenes allí para que Carlos Valenzuela siga publicando en nuestro Facebook, ahí saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé, está colocado Molina, ahí saque de costado, el balón que llega arriba aparece primero, un hombre en la zona de retaguardia, Carrasco me parece que envía fuera de la pelota, hay córner, hay tiro de esquina peligroso de nuevo para Deportes Tomé. Es el número 4 para los tomecinos. Está colocado Nicolás Mejía, me parece, para efectuar el tiro libre de esquina que favorece al conjunto tomecino, arco del norte, levantan el centro sobre el sector del área y un cabezazo, insiste Deportes Tomé, balón que va y viene, la viene sacando como puede por allá Tobar en el conjunto de la visita. De nuevo Edward Alarcón, el pase que viene arriba, responde de nuevo Carrasco en la zona de retaguardia. Muy bien Carrasco, me parece una de las buenas figuras en el conjunto visitante. La viene rescatando el Leo Cisterna para el conjunto de Deportes Tomé. Está colocado Marcelo Venegas, arriba el pase para Francisco Yáñez, la rescata ahora de nuevo el Pancho Yáñez, tocando con Felipe Carte, la pisa Carte, tocando por la izquierda para Christopher Lara, pica Lara, atención, tres palabras de taco, tocando para Felipe Carte, pero se la vienen sacando, se la viene rescatando por allí Maldonado para el conjunto visitante, se las arregla Marcelo Venegas como puede, en la zona de retaguardia, intenta Venegas, intentaba salir para el conjunto de Deportes Tomé, cuando se atraviesa primero por allí Orellana, aparece Orellana sacando la pelota fuera del terreno de juego y ahí saque de costado que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Christopher Lara la coloca en movimiento juntándose con Marcelo Venegas. Venegas que la toca a los tres cuartos de cancha, intentaba por allí Nicolás Mejía. Mejía que intenta para el conjunto de Deportes Tomé, la viene perdiendo sin embargo en la mitad de la cancha. Hay una falta de Edward Alarcón. Tenemos de nuevo tiro libre para la visita. Armando. Con TV Soda Albergel Serrano 947 vivimos intensamente el deporte. Tenemos el canal del fútbol. Atendemos de lunes a sábado los mejores completos, empanadas, el lugar de reunión de los buenos amigos. Serrano 947, el Vergel. A todo esto, 30 minutos ya de la segunda etapa, 30 minutos, no puede alcanzar el empate el conjunto de Deportes Tomé. Roberto Gutiérrez la viene rescatando atrás, juntándose con Molina, la pelota llega ahora para Francisco Yáñez, la pelota la tiene Yáñez, intenta jugar el conjunto de Deportes Tomé, se la vienen sacando a Yáñez, hay una falta que está marcando el señor José Novoa y de nuevo tenemos tiro libre, de nuevo, tiro libre que favorece al equipo visitante que sigue ganando por 3-2. Preuniversitario por venir 25 años al servicio de la comuna y la educación. Durante agosto comienzan los cursos intensivos. Egaña 1360. De nuevo a la carga el conjunto de Quillón. Hay un centro sobre el sector del área. Intentaba el número 15 en el conjunto visitante. El jugador Giovanni Maldonado. La pelota viene a rebotar en un hombre de Deportes Tomé. Fuera del terreno de juego la pelota. Ahí saque de banda entonces que favorece al conjunto de la visita. Está jugando de nuevo Arriagada para el equipo rojo. Levanta el centro sobre el área. Marcelo Venegas que viene sacando la pelota con golpe de cabeza. Recordemos que la próxima semana el conjunto del Buenos Aires de Parral, el puntero, es el rival de Deportes Tomé la próxima semana allá en Parral, y estaremos si Dios lo quiere en aquel importante partido. Está jugando Deportes Tomé a través de Marcelo Venegas en la zona defensiva, tocando con Christopher Lares. Viene saliendo Christopher Lares para el conjunto tomecino. Pase largo arriba, buscando quién. A Yáñez, hay un golpe de cabeza. Insiste el conjunto de Deportes Tomé, centro sobre el sector del área. Atención, le quiere pegar un hombre. Se apuró mucho, me parece, Francisco Yáñez en el conjunto de Deportes Tomé. Le quiso pegar, asegurar el gol en aquella jugada en vez de dominar, en vez de ser o esperar una pausa. Está corriendo el conjunto de Quillón por la banda izquierda. Arriagada aquí intenta para el conjunto visitante. Buena jugada por la banda izquierda, aparece primero Edward Alarcón, envía la pelota fuera del terreno y saque de esquina y tiro de esquina que favorece a la visita. A todo esto, 32 minutos del segundo tiempo. Es el número 3 para el cuadro visitante. Hotel Iztelda, lo mejor de Tomé. Sotomayor 1080. Busca Quillón, la cuarta cifra en este encuentro. Hemos tenido muchos goles. Reiteramos, 32 y medio, casi 33 recorridos del segundo tiempo. Se acerca el final, queda muy poco para que Deportes Tomé pueda alcanzar por lo menos el empate, jugando como local. Hace mucho rato que no alcanza un triunfo como local el conjunto de Deportes Tomé. En esta ocasión se prestaba quizás el rival, se mostraba como ideal para aquello, sin embargo se ha dado todo lo contrario. Un buen partido del conjunto de Quillón en líneas generales. Está jugando el conjunto de Deportes Tomé a través de contragolpe, intentaba por acá Christopher Lara, la pelota que no llega a destino, aparece por acá jugando rápidamente Arriagada por el conjunto de la visita, intenta Arriagada, engancha por dentro, le quiere pegar de zurda, le pegó abajo muy suave, le pegó con el manojito de claveles, como se dice, la pelota por la última línea, y hay saque de meta que favorece al conjunto, era de Violeta, ¿no? No, mejor digamos que le pegó con el diario. Le pegó con el suplemento del domingo. Claro, de todas maneras. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general, desde el municipio, apoyando toda disciplina deportiva. Atención, está cargando el conjunto la visita. Atención, está reteniendo la pelota por allí. Tobar baja la temperatura bruscamente en estos instantes. 7-8 grados de temperatura en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Mucho frío. Intenta contragolpe el conjunto de Quillón. Atención, a ras de piso. Intentan pase por la banda izquierda. Intenta Arriagada por el conjunto visitante, se arroja Christopher Lara como puede, buscando aquella pelota, intenta por acá Christopher, el jugador Nicolás Mejía, la rescata por allá Roberto Gutiérrez por el conjunto de Deportes Tomé, intentaba con Nicolás Mejía, sin embargo no prospera la carga, la limpia en todo caso, en la mitad del terreno por allá, conjunto de Deportes Tomé, a través de Edward Alarcón, la abre demasiado largo, demasiado ancha para Roberto Cabrera, balón fuera del terreno, a Isaac de banda que favorece al conjunto de la visita, que sigue ganando por 3-2. Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad, orientador vocacional, cursos intensivos. Ahora en agosto comienzan los intensivos, matrículas abiertas, Egaña 1360. Vamos a ver si Tomé es capaz de alcanzar por lo menos el empate cuando ya tenemos 34 minutos recorridos de la segunda etapa. Intenta por allí Christopher Lara, intenta por allí Alarcón para el conjunto de Deportes Tomé, por la banda derecha el pase largo buscando aquí a Roberto Cabrera, el muchacho de Coelemo que no puede prosperar, en el fondo alcanza a sacar Carrasco, envía la pelota fuera del terreno y ahí tenemos saque manual que favorece al conjunto local. Está colocado por allí Alejandro Molina para colocar la pelota en movimiento, la viene tocando en forma corta atrás para Marcelo Venegas, levanta la vista Venegas, de nuevo por la derecha para Molina que levanta el centro sobre el sector del área, por acá viene esperando Francisco Yaya, está Christopher Lara, le pega el primer poste, la pelota se le va fuera, por un pelito, estuvo a punto el empate de Deportes Tomé, quizás lo mejor era cruzarla, sin embargo, se la jugó al primer palo Christopher, se le fue un poquito ancha. Harto corazón, un poquito más de fútbol y podíamos ver un resultado diferente. Tomé se la está jugando, ¿eh? Hay que empatar este partido y Carlos Valenzuela nos entrega otra información importante desde Estudios Centrales cuando tenemos modificación acá en el conjunto de Quillón. Estoy con usted, Carlos, con información importante en este momento. Así es, porque está finalizando este partido entre La Serena y Colo-Colo. Todavía quedan algunos minutos, sin embargo, hace escasos segundos de penal marcó La Serena el tercer tanto, entonces 3-1 se mantiene. Logró descontar Paredes para el cuadro Colo-Colo hace poco también, 3-1 entonces La Serena arriba en el marcador. En tanto que en Concepción, también de penal Deportes Rengo se mantiene arriba en el marcador, 2-1 frente a Arturo Fernández Vial. Muchas gracias, Carlos Valenzuela, entonces, muchas gracias por la información. Aquí a la carga se viene el conjunto de Deportes Tomé, intenta Christopher Lara por la banda izquierda, viene ganando una pelota Christopher, tocando forma corta para Francisco Yáñez, de nuevo la pelota vuelve para Christopher Lara, viene rebotando la pelota y tiro libre, hay tiro libre peligroso que favorece a Deportes Tomé, hay tiro libre que favorece a Deportes Tomé, reiteramos, en La Serena, claro triunfo de La Serena sobre Colo Colo por Copa Chile, mientras tanto en Concepción Rengo le sigue ganando al Arturo Fernández Vial como visita por 2-1, según la información que nos entrega Carlos Valenzuela desde los estudios centrales, cuando aquí tenemos tiro libre peligroso que favorece a Deportes Tomé. Efectivamente, y vamos a ver quién se prepara mientras vemos esto. Matías Bustamante ya está en el campo de juego. Deportes Quillón, entonces, un cambio. El número 13, Matías Bustamante, reemplaza al 9, Jaime Orellana. Centro sobre el sector del área. Atención, hay un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Deportes Tomé! Francisco Yáñez atropelló allí en el sector del área, una pelota complicada, el centro que vino desde la izquierda, atropellaron varios y apareció Francisco Yáñez anotándose su segunda cifra individual y la tercera colectiva para Deportes Tomé, que iguala en el marcador. Deportes Tomé 3, Quillón 3, aparece la barra ahora también del conjunto tomecino, le quedan algunos minutos a ver si alcanza a lograr el triunfo el conjunto de Deportes Tomé, que se va con todo arriba, una jugada ahora que viene con Edward Alarcón, intenta salir Alarcón, la carga el conjunto de Deportes Tomé, en el fondo la viene sacando Francisco Yáñez también, señoras y señores, en el minuto 37, minuto 37 de este segundo tiempo, alcanzó la ventaja, el empate, el conjunto de Deportes Tomé. Deportes Tomé 3, Colegio Quillón 3, minuto 37, reiteramos, Francisco Yáñez anotó para el conjunto local. Larry Sandoval, concejal comprometido con el desarrollo de todos los sectores de la comuna y el deporte en general. Muy bien, señoras y señores, queda algo así como 7 minutos todavía para ver si Tomé logra llegar a la ventaja. Están 3-3 en un partido que en líneas generales, Roberto, se ha mostrado muy entretenido en cuanto a goles. Sí, dos equipos que han querido jugar fútbol, a pesar de la cancha mala para ambos, pero bien Tomé y también muy, muy buena visita también el cuadro de Quillón, ¿eh? Está jugando Felipe Cartes para el conjunto tomecino, tocando a ras de piso con Christopher Lara, intenta Christopher Lara, la cancha no ha ayudado mucho, claro que sí, hay jugadas para el conjunto de Deportes Tomé, está jugando para allá Nicolás Mejía, está jugando ahora también Roberto Cabrera, intenta Roberto Cabrera, queda un tanto lesionado el muchacho de Deportes Tomé, está corriendo el conjunto de tomecino a través de Edward Alarcón, la tocan por la izquierda, el balón llega para Felipe Cartes, se limpia el camino Felipe Cartes, a ras de piso, tocando por la derecha, el balón llega para Nicolás Mejías, atención, retrasa la pelota para Molina que levanta un centro, la pelota llega sobre las cercanías del área, la viene rescatando Christopher Lara, levanta la pelota, atención, está colocado Roberto Cabrera, se le alcanzó a pasar la pelota por debajo del zapato, intenta Molina para el conjunto de Deportes Tomé, intenta Molina y una falta que está marcando el juez del encuentro, minuto 39 del segundo tiempo, están 3-3. Preuniversitario, por venir tu camino a la universidad, por venir 25 años al servicio de la comuna y la educación. Durante agosto comienzan los intensivos, cursos intensivos, matrículas abiertas en Preuniversitario, por venir. Ha bajado bruscamente la temperatura acá en los últimos minutos, tenemos unos 7 grados de temperatura más o menos acá en el estadio municipal de nuestra comuna. A la carga del conjunto visitante, hay una carga del conjunto visitante, hay una falta, para Marcelo Venega. Para Marcelo Venega, me parece que para Edward Alarcón hay un tiro libre muy peligroso para el conjunto de la visita. Hay un tiro libre ya en los minuto 40 del segundo tiempo. Tremendamente peligroso el tiro libre que favorece al conjunto de la visita. Costado zona penal, a pocos metros de ingreso del área la falta. Tiro libre entonces para los rojos del conjunto de Quillón. Agazapado, preocupado, indudablemente, el portero Julio Cofré. Esto favorece al conjunto de Quillón. Veremos qué va a ocurrir cuando retrocede, por ejemplo, también está allí Francisco Yáñez, todos retrocediendo, queda solamente Roberto Cabrera para el contragolpe, todos a defender el, el empate, todos a defender el arco de Julio Cofré. Veremos qué va a pasar, veremos qué va a ocurrir. Allí viene el tiro libre por Maldonado, la pelota rebota, rebota, rebota en la barrera, insiste el conjunto de la visita, insiste, el balón centra sobre el sector del área, arriba el portero Julio Cofré, se queda muy bien con la pelota, vamos a ver, la saca largo, largo, largo, largo, buscando la ubicación arriba de Francisco Yañez, intenta Francisco Yañez, la pelota viene cayendo un hombre, intenta sacar por allá Butrón para el conjunto de la visita. Atención, está jugando por la izquierda Guzmán para el conjunto de Quillón. Atención, se viene perfilando un hombre para pegarle de derecha, engancha por dentro, por fuera, intenta, atención, nada dice el juez del encuentro, intenta salir el conjunto de Deportes Tomé, pero no puede prosperar, intenta ahora Butrón, está cargando Maldonado, banda derecha, peligroso para el conjunto de la visita, el centro sobre el área, el portero Cofré que viene sacando muy bien, y la se viene juntando con Eduard Alarcón, jugando Eduard Alarcón, tocando arriba para Roberto Cabrera, intenta Roberto Cabrera, intenta Roberto Cabrera, hay una falta, sí señor, tiro libre que favorece Deportes Tomé, 40 minutos de la segunda etapa, 40 minutos del segundo tiempo, quedan 5 para el final y se cobra tiro libre peligroso para Deportes Tomé. Manzanita local 18, sector explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, la mejor atención de su anfitrión, Marcelo Sangüesa. Muy bien, tiro libre entonces que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Vamos a ver qué va a pasar. Eduard Alarcón está frente a la pelota. Está colocado Eduard Alarcón frente a la pelotita. Veremos qué va a ocurrir. Se mueven varios. Está Francisco Yáñez, está Christopher Lara. Adelantado también, se adelantó Juan Ferrer. Atención, buena vía para el cabezazo. Atención, centro sobre el sector del área. Un hombre solo. Atención, que la remete. Le pega el balón. Intentado por allá Nicolás Mejía. Que anota, que dijo el juez del encuentro. ¿Qué dice el juez del encuentro? Solamente tiro de esquina cuando estaba la ventaja ahí, Roberto. Estuvo a punto, Tomé. La figura nuevamente, Francisco Yañez, tratando de llevarse el triunfo Deportes Tomé. Jugada preciosísima. Ahora un córner favor a Tomé. Es el cuarto. Eduard Alarcón de nuevo frente a la pelota, veremos qué va a pasar, arco del norte, dentro sobre el sector del área, intenta sacar el portero, hay un hombre que aparece de cabeza, balón que viene y la saca Tobar finalmente, insiste Deportes Tomé por la banda derecha, la pelota llega de nuevo a través de Molina para Eduard Alarcón, se limpia el camino Alarcón, atención, está colocado Eduard, levanta la pelota buscando quién era Felipe Carte, intenta Felipe, la pelota viene rebotando, insiste desde atrás, Marcelo Venegas abre por la izquierda, para quién, buscando aquí en la ubicación ahora de Nicolás Mejía, balón que va y viene, de nuevo la rifan prácticamente, hay otro avance para el conjunto de Quillón, sin embargo el portero Cofré la viene colocando en terreno enemigo, 42 minutos del segundo tiempo, que resta poco para el final, Tomé estuvo a punto recién de anotar la desventaja, está corriendo por allá Christopher Lara, gana Lara, muy bien Christopher, tocando el centro para Marcelo Venegas, la saca Marcelo Venegas a los tres cuartos de cancha, ¿quién la viene ganando por allá Francisco Yañez, la pelota arriba para Roberto Cabrera, pica Cabrera, corre Cabrera, le pegaron a Cabrera y el juez está marcando todo lo contrario. Está marcando todo lo contrario porque le entraron con un codazo, me parece, con un golpe de brazo al muchacho Beto Mé, sin embargo le cobran a él la falta porque primero habría cometido el ilícito, al parecer, Roberto. Ya vos cómo está reaccionando Raúl Aguilera ahí en la banca, ¿no? Clarísima falta de parte del defensa de Quillón y el árbitro cobró a favor del cuadro visitante. Atención, 44 minutos ya, atención, 44, marcamos los 44 minutos de la segunda etapa, el partido se termina, están 3-3 en un partido muy entretenido, en un partido que lo comenzó ganando Tomé por 2-0, ¿eh? Sí, muy fácil, bastante importante la diferencia que tenía Deportes Tomé, pero luego se fue diluyendo el cuadro de Raúl Aguilera. Atención a la carga, conjunto de Quillón, ensayan pase por el sector central, la viene rescatando como puede el conjunto de Deportes Tomé, por la banda derecha intenta ahora Carrasco para el conjunto visitante, un centro que llega sobre el sector del área, ahí está el portero Cofré que se viene quedando con la pelota, ya estamos casi en el tiempo, el juez observa su cronómetro, atención, balón que va y viene, le intenta sacar el conjunto de Quillón, intenta ahora el conjunto de Deportes Tomé, la pelota para Roberto Cabrera por la banda derecha, viene Roberto Cabrera, levantó un centro, la pelota que queda apoyando ante el saque de Carrasco, el balón llega por la banda derecha, atención, viene cargando el conjunto de Deportes de Tomé, de nuevo el jugador Christopher Lara, hay un tiro libre y va Juanito Ferrer de nuevo. Va Juanito Ferrer, vamos a ver qué pasa con esta jugada Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad. En agosto comienzan los cursos intensivos. Matricúlate ahora. Todavía no levanta la mano para indicar los minutos que va a adicionar el juez del encuentro. Atención, está colocado Edward Alarcón para levantar aquella pelota, está colocado Francisco Yáñez, se adelantó Juan Ferrer también, está colocado Edward Alarcón, levantó la pelota sobre el sector del área, buena pelota, atención, centro sobre el sector del área, ¿quién le pega? Está el Nico, le va a pegar Nicolás Mejía, sin embargo la pelota se le abrió demasiado, está cargando siempre Deportes Tomé, siempre con la pelota el Nico Mejía por la banda derecha, ¿qué pasó? Levantó el centro, no alcanzó a aparecer un hombre allí y la viene rescatando Quillón en la zona de retaguardia cuando intenta salir en contragolpe. Sin embargo, aparece por allá Nicolás Mejía, marca, quita la pelota tocando con Marcelo Venega, este por la izquierda para Christopher Lara, se adelanta, se abre por acá Yaña, prefirió tocar por la banda derecha, está colocado Edward Alarcón, veremos qué va a ocurrir, se está colocando Cabrera por la banda derecha, intenta Cabrera, levanta el centro, ¿quién le pega? Nadie, la pelota de nuevo para Christopher Lara, intenta Christopher Lara para el conjunto tomecino, ¿quién lo ayuda? Vienen dos hombres a marcarlo, se la viene pidiendo Felipe Carte, atención a ras de piso para el Nico Mejía, atención, está colocado el Nico, se le escapó la pelota al Nico. ¿Y qué está marcando el juez del encuentro? Está marcando el final. Final del partido. Final del encuentro. Empataron un partido que se pudo haber ganado, como también en algún momento se pudo haber perdido, Roberto. Sí, lamentablemente Tomé se la jugó por llevar el triunfo o dejar estos tres puntos acá en casa. No se pudo este empate. Bueno, sin duda... No es importante para nosotros, para las pretensiones del cuadro Raúl Aguilera, pero bueno, mejor no perder. Mejor es no perder, usted lo ha dicho. ¿Con cuánto quedamos, Carlos, en la tabla de posiciones? Quedamos ahora con 15 puntos en el séptimo lugar de la tabla, lo mantenemos como equipo de deportes, Tommy. 15 puntos con el triunfo quedábamos en 17 y ya a solo dos puntos de la zona de clasificación a liguilla directa, pero todavía queda mucho, todavía queda bastante... Lamentablemente se siguen cometiendo errores en el conjunto, en la zona de defensa del conjunto de Deportes Tomé, pero ya eso será materia de comentario. Nos comunicamos en unos minutos, nos vamos con usted, Carlos, mientras nosotros, usted nos da tiempo para bajar a la zona de vestuario y hacer algunas notas en la parte final de nuestro trabajo. ¿Armando? Sí. Bueno, nos consultan por aquí por interno si el jugador Alfredo Bravo se encuentra en la cancha o si está por ahí en el estadio. También sería positivo que usted nos averiguara, por favor. ¿De quién se trata? Alfredo Bravo, nos consultan por el que lo que pasa es que estaría suspendido, nos cuentan. Ya, Alfredo Bravo de Quillón. Sí, se trata del ayudante director técnico del equipo de Ñuble. Ya, vamos a consultarlo, lo vamos a consultar. Alfredo Bravo. Muchas gracias. Ya, ok. Perfecto, nos quedamos con usted. Muy bien, ahí escuchamos la transmisión de este 3-3 entre Deportes Tomé y el equipo del Colegio Quillón. En definitiva, Deportes Tomé alcanza ahora los 15 puntos, al igual que Colegio Quillón, que ahora llega a los 10 puntos. Entonces se mantienen en las mismas posiciones, en el séptimo lugar Deportes Tomé y Colegio Quillón está en el puesto número 8. Ya finalizó la Copa Chile hace pocos minutos. La Serena, en una sorpresa para los colocolinos, La Serena goleó por 4-1 a el equipo Albo. El último gol lo marcó en el límite del partido John Mosquera. Así entonces John Mosquera marca y marcó el cuarto gol para La Serena. El equipo de la cuarta región se queda con el partido frente al club de Colo Colo. En tanto que en el sur, Valdivia perdió definitivamente frente a Huachipato por 2-1. No hubo novedades en el segundo tiempo. Y Rangers, ya lo decíamos, terminó primero este partido. Rangers cayó por la mínima frente a Universidad Católica. ¿Qué pasa en la tercera división A? Porque está terminando el partido entre Fernández Vial 2 y Deportes Rengo 2. Están empatando a 2 entonces en ese partido. Fíjese que el árbitro, cumplido los 90 minutos, decretó 7 minutos de adición. O sea, van a jugar hasta el minuto 97. Ahí en Concepción, en el estadio Esterro Barrebolleo. Están ya en el minuto 96, así que estamos a punto de conocer el resultado final de ese partido. También marcó un penal ahí, un penal de Deportes Rengo, que favoreció el marcador para el equipo de la sexta región. 2-2 se mantiene, minuto 96, falta un minuto para que termine este partido allí en Concepción, entre Arturo Fernández Vial y Deportes Rengo. Vamos ahora a conocer la tercera fecha de la segunda rueda de esta tercera B, donde Buenos Aires de Parral va a recibir en la comuna de séptima región a Deportes Tomé. Buenos Aires se mantiene primero con 27 puntos en la tabla de posiciones. Colegio Quillón ahora en casa deberá enfrentar a Enfoque de la región de O'Higgins. Deportes Cerrillos, la región metropolitana, también se queda en casa para recibir a Juvenil Palmilla, vecinos ahí de la región, en este caso Cerrillo de la región metropolitana y Palmilla de la sexta región. Hualqui, acá en la octava región, recibirá a Rancagua Sur y Pilmahue en Villarrica recibirá a Caupolicán de la comuna de Cauquienes. Así que también vamos a estar atentos a toda esa fecha que es la 12ª o bien la tercera fecha, la segunda rueda de este campeonato de la tercera división B, campeonato que se va a jugar en esta fase de fechas hasta finales de agosto. Vamos a volver al estadio con Armando Vega Vargas. ¿Está con usted, Armando? Sí, perfecto, Carlos. Ya nosotros hemos bajado a la zona de vestuario acá en el estadio municipal Juan Rogelio Núñez de nuestra comuna, a ver si podemos conversar. Roberto, lo veo cerca de Marcelo Venegas, a ver si podemos hacer una nota ahí. Roberto, perfecto, a ver si podemos acercarnos a donde Marcelo Venegas, que siempre nos atiende. A ver, Marcelo, vamos a conversar con él. Gracias, Marcelo, por atendernos. Bueno, se nos fue la señal. Vamos a retomar ese contacto en aquel minuto. Terminó el partido en Concepción, ya lo decíamos que estaba por terminar. Terminó el partido, definitivamente hubo un empate entre Fernández Vial y Deportes Rengo. 2-2 finalizó el marcador y ahora el equipo del Arturo Fernández Vial suma un solo punto. Esa es la noticia entonces del momento. También ahí con ese partido a tercera división A. Roberto, darlo vuelta a un empate, a no perder no es malo. Si bien no era lo que buscábamos, creíamos que nosotros teníamos que ganar, queríamos ganar todos los partidos que quedan y no se los dio, pero bueno, por lo menos rescatamos un punto que es importante también para enfrentar a Parral la próxima semana, que ese partido es clave. ¿Qué le faltó a Tomé? La cancha estaba muy mala. Sí, la cancha, bueno, no hay excusa, pero también no dejaba permitir que nosotros hiciéramos otro juego, así que nada, metiéndole un poquito, creo que el corazón fue el día más que el fútbol en el último minuto y se vio reflejado el empate. Marcelo, gusto por conversar en Radio La Amistad y el mejor de los éxitos. No, muchas gracias a ustedes por venir a cubrir el partido y el éxito para ustedes también, muchas gracias. Figura importante, Marcelo Venegas, conversando también con Radio La Amistad. Nos trasladamos hasta el otro sector, otra figura también del partido. Gracias Roberto, sí, Christopher Lara por acá viene pasando, Christopher para Radio La Amistad, cortito no es mucha palabra, Christopher, pero bueno, fue nuestras felicitaciones por el trabajo en forma particular, un partido que comenzó bastante cómodo, con ventaja de 2-0, pero después se les complicó. ¿Qué pasó, Christopher? Yo creo que fueron errores por el mal estado de la cancha y esperamos remediarlo en la semana y a darle con todo a Parral. Igual es un poco molesto el empate, pero hay que darle nomás y no queda de otra que entrenar y sacarse la cresta entrenando por la familia tomecina. Lo rescatable es que en otras ocasiones estos partidos se perdían sí o sí, sin embargo hoy día por lo menos se logró empatar y se logró sumar en la tabla de posesiones, ya son 15 en la tabla, la zona de liguilla está solo 4 puntos ahí porque el último que está en zona de liguilla está con 19 puntos, o sea, tenemos recién iniciándose la segunda fecha o la segunda rueda y hay muchas opciones todavía para Deportes Tomé y la próxima semana en Parral es clave. Eso es lo ideal, pues llegar a la liguilla, que es lo único que queremos nosotros. Y quiero mandarle un gran saludo a todo el pueblo tomecino y la gente que nos apoya. Y un trabajo individual que usted siempre se mantiene muy muy muy regular, muy en su nivel, con mucho despliegue físico y con mucho puntual, especialmente en los instantes adversos del partido. Por ello nosotros le felicitamos. Muchas gracias, eso es el trabajo de entrenar en la mañana y en la tarde. Ahora hay que seguir entrenando y mejorar cada día más. Bueno, felicitaciones, Christopher, por su trabajo individual sobre todo. Muchas gracias, que esté súper bien. Muy bien, ahí está Alfito, Christopher Lara con nosotros, dialogando en radio La Amistad en Tomé, lateral izquierdo de Deportes Tomé. Roberto, ya llegando a la parte final de nuestro trabajo, donde, bueno, se logró sumar de a tres, o sea, perdón, de por lo menos hoy día se pudo sumar de a uno. El ideal era sumar de a tres, pero no se pudo, un partido parejo. Ya está dicho, el estado de la cancha también quizás incidió en parte importante en el rendimiento. Se le complicó a Deportes Tomé, un partido que comenzó con ventaja de 2-0. Ya nos dibujamos ahí los 17 puntos de la tabla de ubicaciones, pero viene un bonito desafío como es el de la próxima semana, enfrentar al puntero en Parral. Sí, como decía Marcelo Venegas ahí en la entrevista, al final del partido le metimos más corazón que fútbol, y eso también se agradece para este compromiso. Tomé que necesitaba sumar, queda con 15 puntos, el cuadro de Quillón queda con 10, hay que esperar entonces qué es lo que se viene. En el fútbol siempre hay revancha, y el próximo fin de semana veremos cómo Tomé se las ingenia para vencer al puntero. Perfecto, Roberto, reiterar los auspiciadores nuevamente de esta transmisión a través de Radio La Amistad de Tomé, a quienes hicieron posible nuestro trabajo. Saludar también a nuestros colegas en estudio. Muchas gracias a nuestros auspiciadores nuevamente. Gracias también a Preuniversitario por venir de Caña 1360. En agosto comienzan los cursos intensivos. Fuente de Soda Albergel de Serrano 947. Al concejal Larry Sandoval, que siempre nos acompaña. El Manzanita, igual 18 de la explanada en calle Maipú. Y Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, de Sotomayor 1080. Bueno, continuamos entonces al cierre de nuestro trabajo allí en los estudios de Radio La Amistad con Carlos Valenzuela y en los mandos técnicos. Muchas gracias de nuevo a René Reyes Muñoz. Un abrazo, bendiciones, muchas gracias. Y que esté muy, pero muy bien el trabajo de Radio La Amistad de Tomé, como siempre, desde los estadios. Y esperamos la próxima semana preparar durante estos días nuestro trabajo desde Parral. Desde Parral, ¿cierto? Con el partido de Buenos Aires de Parral recibiendo a Deportes Tomé. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias entonces a nuestro colega Armando Vega y también a Roberto Aguilera Ramírez, quienes nos han relatado este partido entre Deportes Tomé y el equipo de Colegio Quillón, que se mantienen con, ya lo decíamos, con tres goles marcaron cada equipo en este estadio, en el estadio de nuestra comuna, Juan Rogelio Núñez. Ahora, ya lo decíamos, que el equipo de Deportes Tomé viajará a la séptima región la próxima semana. Es probable, muy probable, que el domingo 16 nuevamente tengamos fútbol en nuestra programación aquí en La Amistad de Tomé. Así que nos reencontramos, muchas gracias por la sintonía, y sigue nuestra programación. Tenemos nuestra programación cristiana hasta las 0 horas y continuamos después de la medianoche con el trasnoche para recibir también a la nueva semana. Muchas gracias, en nombre de René Reyes en la sala de control en esta ocasión, también de Octavio Vega en las imágenes, en las redes sociales, Carlos Valenzuela en estos contactos en el aire. Le queremos acompañar e invitar para la próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes. El Manzanita, local 18 de la explanada. Su dueño Marcelo Sangüesa Benítez y personal le invita a disfrutar de nuestro restaurante en el segundo piso. Pescado fritos, empanadas de mariscos, mariscales. El Manzanita, local 18 de la explanada en Tomé.